vuelve Sin Careta. Séptima temporada. Todos los domingos a partir del domingo 20 de marzo, 18 horas por FM en La Mosca, 93.5. No escuches radio, hace radio. www.fmradiolamosca.com.ar. Domingos, 18 horas, Sin Careta. Actualidad, feminismo y rock and roll. Sin careta, o sin yo. Sin careta. Careta, con la conducción de Vanina, música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Hacer ceder nada. Basta de mentiras sin razón. Fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Hola, hola, buenas tardes. Me escucho muy bajita, no sé si estamos... ¿Está saliendo mi voz? ¿Sí? Ahí está, es mi retorno. Hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, Villa Domínico, El Pueblito, Villa Pobladora, Villa Castellino. No anda nada, gente, no anda nada, pero salimos igual, porque vos después lo vas a escuchar grabado de la internet, porque así es Sin Careta y se la banca. Sin Careta tiene aguante, loco, aunque estemos solos acá, solas. En un estudio perdido de Piñeiro, saliendo para todo el mundo o no, acá hacemos de cuenta que sí. Si me está escuchando alguien o no, no me importa. Yo voy a hablar para todos y todas igual. No me vas a escuchar en vivo, seguramente me vas a escuchar después. Y eso se valora aún más, porque la gente va a la página, entra, descarga el programa, lo escucha. Así como no laburar para esa gente. Aunque ahora esté jugando Racing y no esté nadie escuchando tampoco. Por más que tuviéramos internet, no iba a haber nadie, así que tranqui. Y todo lo que digamos va a quedar igual para la historia. Estamos con Marita, ¿eh? Ah, hola. Hola. Ahí, sí, ahí acá, donde quieras. Bueno. Tenés micrófono para elegir, dale, Marita. Estamos con Leandro Pérez en los controles, debutando solito hoy. Pobre, un día de mierda le tocó para debutar solo porque no anda nada. O sea, ya no se, está fuera de sus manos que ande la cosa, porque el problema es internet. Andan todas las páginas menos la de Facebook, por ejemplo. Bueno, bien. Que es por la cual nos comunicamos con la gente, así que está medio complicado el tema. Y creo que no estamos saliendo por internet tampoco, porque... O sea, están dando mal internet, básicamente. Y no la bancamos igual, porque la gente antes no tenía internet. ¿Y qué hacía? ¿No hacía nada? ¿No hacía radio? ¿No vivía la gente sin internet? No, vivíamos igual. Así que bueno, acá estamos. Mientras se grabe... Y se está grabando, ¿no es cierto? Está todo bien, vamos para adelante. Ayer tuvimos una noche impresionante. Mamita querida. En la fondita de Avellaneda con la Chimo y la Chupandinga. Impresionante, no nos importó nada que no hubo sonido después con la Chupandinga. Fue un garrón eso. La agitamos igual. La agitamos y el público, yo digo, qué groso el público, ¿no? Porque estábamos... torturando a los músicos, básicamente, que no tenían sonido y los queríamos hacer cantar igual y no nos importaba nada. Entonces seguí y pobre, claro, no tengo voz. ¿Entendés? ¿Sabés lo que es no tener micrófono? Yo tengo micrófono y grito igual porque uno como que se cree que no la escuchan siempre. Imagínate si encima no te escuchan, no tenés micrófono, Dios mío, no nos importaba nada. Toca igual, le gritaba la gente, toca igual. Y la Chupandinga tocó igual. Y sí. Tocó igual, con actitud público. Chupandinguera, ¿eh? Así que la verdad que bailamos toda la noche. La Chimo sonó divina. No llegué, no escuché. La Chino sonó divina y no sabemos por qué. Después no andaba nada para la chupandinga. Claramente. Algo pasó, cosa de mandinga. Nadie sabía qué cable conectar. No, nos perdimos. Ahí está. Si no, este igual agarra todo. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, escucha, llegó Prensa Libre. Salió el diario de... que es una voz libre e independiente lanzada desde Gerli para hacer eco en Avellaneda y Lanús. Prensa Libre del amigo Juan Luis Guerra, Aníbal López Guerra. Perdóneme, Aníbal. Con toda la información de Gerli, todo. El teatro Amado Nervo, vecinos gerlianos se reunieron con el intendente Grindetti para tratar exclusivamente el tema de su remodelación y su puesta en valor. Pero molestó y mucho la presencia de un intruso. ¿Quién habrá estado ahí? No sé, nota de tapa. Hay que ver quién fue el intruso que se metió ahí. Está en la página 9, después vamos a chusmear. Bueno, después vecinos libertarios en la provincia de Buenos Aires, otro paso hacia la independencia de Gerli. Nueva fachada para el registro civil de Gerli fue totalmente reacondicionado por la comuna. Después hubo un recambio de las banderas en el mástil de Bustamante y Lacarra. Te enterás de todo lo que pasa en el barrio. Brindis y torta por los 107 años de Gerli. Cumplió 107 años. Bueno, todo, hay una nota por los derechos de los animales. Se llevará a cabo una feria el próximo sábado 30 en la Plaza Ricardo Rojas, en defensa de los animales. Y a mí me interesaba arrancar este programa con la editorial. Con la editorial de Prensa Libre, escrita por el compañero Aníbal López Guerra. Bueno, no sé si... o comandante o algo de eso. O el camarada. El camarada es, me salió compañero y no es compañero, es camarada Aníbal. Así que la editorial de Prensa Libre del sábado 23 de abril del 2016 salió ayer este diario. Hoy llegué y estaba esperándome a mi nombre. Mirá, ves que dice Feme la Mosca Vanina y salió ayer calentito en Sin Careta. Por ahí no lo leyó ni la gente y te lo voy a leer yo. Una maravilla exclusiva total. Claro. La editorial de este número de Prensa Libre se llama Paren la inflación, carajo. Y me pareció interesante para compartir y para abrir este programa también, que bueno, la gente nos escucha de todas partes del mundo, aunque a usted le parezca mentira. Hay gente en otros países escuchando Sin Careta, por ejemplo la gente de República Dominicana, que ahí tenemos gente que no solo escucha el programa sino que le pide a sus amigos que lo escuchen. Y un montón de sudacas que andan por ahí, por el mundo, ¿no? En Francia, Belén Cabrera. Bueno, gente que pone internet y no se escucha. O se lo descarga, en todo caso. Como este programa, que seguramente lo van a escuchar grabado. Y seguramente cuando lo escuches, esta editorial va a estar tan fresca como hoy que la estoy leyendo. Así que es lo mismo. Dice... los indiscriminados aumentos que se fueron suscitando desde diciembre del año pasado ante el inminente cambio de la conducción del país por mandato popular, donde los grandes empresarios se cubrían en sus costos con un dólar a 15 pesos, continúa generando inflación a 4 meses de iniciado el año 2016. Tanto en los artículos de primera necesidad, la canasta básica familiar y principalmente en los insumos importados. A pesar que la divisa yanqui pocas veces pasó la barrera de los 14 pesos y actualmente se encuentra casi plantada en esa cotización, pero siguen los aumentos. El ciudadano común viene soportando estoicamente que cada día sus bolsillos sigan enflaqueciendo por la imposibilidad de adquirir lo básico y necesario para llevar adelante una vida digna, afectando también al comercio local, ese que nació y creció con el barrio, que ante la falta de dinero en la calle, como vulgarmente se dice, hace que pocos nos tengamos que cuidar de los gastos, que todos nos tengamos que cuidar de los gastos, y en las compras, sumando a esto el alza en los servicios esenciales de gas y de electricidad. Como así también el exorbitante aumento de la implementación del transporte público, siendo así que el clamor popular hoy es uno solo: paren la inflación, carajo. En lo que hace a quienes llevamos adelante un medio periodístico como Prensa Libre, independiente y pluralista, cuyo único objetivo es informar a toda su comunidad sobre el acontecer diario de nuestro pueblo, estamos sufriendo en carne propia el aún inflacionario de esta nefasta realidad actual, en donde, con los mismos ingresos que percibíamos en noviembre del año pasado, tratamos de seguir apareciendo en las calles de Gerli con nuestro mensaje de prensa regional y lugareña. Pero le podemos asegurar, amigos lectores, que cada vez se nos hace más agotador y dificultoso. El que estamos sobrellevando, en parte gracias al apoyo de todos nuestros anunciantes, auténtica columna vertebral de todo medio de prensa que se precie de tal, como así también a todos las instituciones gerlianas y la gran legión de lectores que nos acompañan desde hace 17 años. Pero cada edición se nos hace más difícil, y por eso también decimos: paren la inflación, carajo. Mientras esto ocurre, parece que hay dos Argentinas paralelas. Una, por parte de nuestros gobernantes y representantes, esos que desde su lugar de privilegio miran de reojo y sin prestarle la debida atención a quienes somos de clase media para abajo, dado que desde diciembre último están pensando en las próximas elecciones en vez de hacerlo en las próximas generaciones. El partido gobernante y sus simpatizantes, todavía gozando que al fin pudieron rajar a la yegua y sus mantenidos, y la oposición y sus seguidores, cada vez más compenetrados en derrotar lo antes posible al burro, y sus neoliberales. Pero de acto patriótico, ni hablar. Gobierno y oposición, políticos de derecha y de izquierda, a ustedes les decimos que de una vez por todas dejen de lado sus rencillas internas, que falta todavía mucho para las legislativas del 2017, que el pueblo y los trabajadores estamos cansados de ser las únicas víctimas del ajuste y de las pésimas medidas por ustedes implementadas, tanto las de ayer como las de ahora, porque solo queremos vivir dignamente y sin seguir soportando aumentos desmedidos, y mucho menos tener que mendigar para mantener nuestros oficios y hogares. Por eso, señoras, señores, a ponerse los pantalones largos y paren la inflación, carajo. Vamos con Imposible de Callejeros, y también vamos por la libertad de Callejeros. Gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. milagrosa la mi hermana fue detenida. Persecución inhumana contra su vida. Es la colla empoderada y originaria, la que lucha todo nada bien solidaria. Es cobarde y traicionera la oligarquía. Liberen la compañera, ay patria mía. Es cobarde y traicionera la oligarquía. Liberen la compañera, ay patria mía. Le temen a las mujeres los poderosos. Son valientes sus quereres y revoltosos. Que viva milagrosa la mujer jujeña. Este pueblo le agradece pues nos enseña. Libere a la compañera, la oligarquía. Milagrosa la espionera de un nuevo día. Libere a la compañera, la oligarquía. Milagrosa la espionera de un nuevo día. Milagrosa la espionera de un nuevo día. Jalialia, jalialia, jalialia, jalialia. Bueno, arrancamos el espacio de lucha, ¿eh? Con Beatriz Villar. Y hay que luchar. Y hay que luchar, y acá estamos para luchar. Así que arrancamos por la libertad de Milagros Salas, a pesar de que a alguno no les guste, qué sé yo, estamos acá, vamos a estar todos los domingos. Sí, el otro día, buenas tardes, bueno a todos, es mi segundo domingo con este espacio. Ya he venido otras veces invitada por Vanina, sigo agradeciendo este lugar importante para poder expresar cosas. Y sí, el otro día veía a algunos amigos que por ahí no entendían. Y bueno, este no es un espacio de debate. No vamos a debatir porque vamos a fundamentar, pero no vamos a debatir porque para denostar a Milagro, para insultarla, para acusarla, para decir un montón de barbaridades de ella, están los medios hegemónicos. Entonces nosotros está media hora, 35 minutos, algún otro minuto que te afano, no lo vamos a utilizar porque le sobran medios al poder para mentir acerca de Milagro, acerca de Milagro Sala. Si querés escuchar la otra parte, poné cualquier canal de televisión. Claro, poné casi todas las radios que no sean comunitarias, digamos. Todas las radios conocidas, poné la tele, como dice Vanina. Y entonces ahí te vas a sentir plenamente identificado y vas a estar bien desinformado. Bueno. Decían, esta es una radio comunista, decían. Este fue el local, por eso yo lo puse en el Facebook en mi comentario. Porque yo como militante del PC he venido a este lugar durante muchos años y acá funcionaba el Comité Regional Sur del Partido Comunista. Entonces estas divisiones internas no estaban y acá en este preciso lugar yo me sentaba con mis camaradas del PC. Esa escalera la subí muchísimas veces, años A. Tiene, toda una historia el edificio, cada vez que viene alguien... ¿Se acuerda de alguna...? Es decir, milité hasta 1989 en el Partido Comunista y decía, pensé que eran comunistas y que no eran kirchneristas. Digo, bueno, también le aclaré al amigo que está muy mal informado porque los excomunistas, que no es mi caso, pero la mayoría de los ex PC apoyan el kirchnerismo. Yo ni lo apoyo ni lo combato, pero no soy K. Están alineados en el kirchnerismo, porque planteaba como que ahora son K, yo pensé que eran comunistas. Sí. Los actuales comunistas y lo que quedó del PC, este Partido Comunista Congreso Extraordinario, con el que era nuestro líder juvenil, Patricio Echegaray, un sanjuanino, apoyan el movimiento kirchnerista. Entonces, en esos comentarios, no únicamente acerca de Milagro Sala, sino acerca de lo que son los comunistas en Argentina, de lo que hemos sido, de los que siguen siendo, de lo que es el kirchnerismo, de quienes fuera del peronismo apoyan al kirchnerismo, mejor tengamos como una fundamentación, una información fidedigna antes de escribir por bardear, porque no nos gusta Milagro Sala. He leído, bueno, insultos incalificables que ni siquiera yo no los pienso repetir. Encontré, justamente nosotros empezamos el domingo pasado, que es 17, fue 17 el domingo pasado. Sí. Y el 16, el día anterior, el sábado, se cumplieron 3 meses de la detención de Milagro Sala. Entonces lo que traje es un informe de Amnistía Internacional, que lucha por los derechos humanos en todo el mundo y en Argentina también, sobre los 3 meses de Milagro Sala en la cárcel, porque su detención es arbitraria. El 16 de abril se cumplieron 3 meses de la detención de Milagro Sala. Hace 90 días que la diputada del Parlasur está presa solo en base a una orden de detención, sin ninguna resolución legal que disponga su prisión preventiva. A mediados de enero, la dirigente social fue detenida por ejercer su derecho a protestar en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, noroeste del país. El fiscal de Estado, Mariano Gabriel Miranda, denunció a Sala y otros dirigentes por el delito de instigación. Miranda, este fiscal, quien fue designado fiscal de Estado por un decreto del gobernador de Jujuy, siguió precisas instrucciones para solicitar la habilitación excepcional de la feria judicial y constituirse como querellante en la causa contra Sala y ampliar la acusación. Por esos días también se abrió una segunda causa contra la dirigente social por los delitos de extorsión, asociación ilícita y defraudación. El 16 de enero, Sala fue detenida por instigación, es decir, por la causa del acampe. Hasta el 22 de marzo, esto es durante 55 días, a la dirigente solo se le imputó uno de los 3 hechos por los que está presa. Amnistía Internacional recuerda que todo ciudadano tiene derecho a ser sometido a un proceso con todas las garantías judiciales de imparcialidad e independencia. Corresponde a la justicia, en pos del principio de inocencia, comprobar la eventual responsabilidad de Milagro Sala por los hechos que se la investiga, respetando las reglas del debido proceso. Un derecho absoluto que debe seguirse en este y en todos los casos. Actualmente el caso de la dirigente de la organización Tupac Amaru es analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Cronología de una detención arbitraria. 10 de diciembre. A ver, presten atención, porque esta es la parte donde decimos, para escuchar la otra historia, mirá los medios que te van a hablar de La Plata, te van a mostrar siempre la misma imagen de Milagros y colaboradores de ella yendo a buscar plata a un banco y llevándosela. No te van a explicar por qué la detienen, porque en realidad la detienen por nada que ver con ese video que te muestran y con todo lo que te cuentan. O sea, más allá de que se investigue o no, que, a ver, el programa pasado Beatriz comentó y estuvimos hablando un poco de la obra de la Tupac y todas las viviendas que se construyeron. Para construir esas viviendas se necesita dinero, básicamente, o sea, más allá de la mano de obra que muchos compañeros trabajaban ahí, también de esa manera accedían al trabajo digno. Y todo eso hay que mantenerlo, obviamente se necesita plata y obviamente esa plata venía del Estado Nacional. Ahora, lo que no te cuentan es por qué realmente la detienen a Milagros, que nada tiene que ver con esas imágenes que te cuentan y de todo lo que se habla alrededor de la guita, que es lo único que ven y es de lo único que hablan. Ahora Beatriz va a contar la cronología de la detención. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo la detienen? Presta atención porque esto es lo que sucedió con Milagros. 10 de diciembre, asume Gerardo Morales como gobernador de Jujuy y designa a Mariano Gabriel Miranda como fiscal de Estado. 14 de diciembre, organizaciones sociales realizan una protesta frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. El fiscal denuncia a Sala y a otras organizaciones por el delito de instigación a la violencia. Mariano Gabriel Miranda pide la indagatoria de Milagro Sala, quien se presenta ante la justicia. El juez fija la fecha de la indagatoria para el 18 de enero. El fiscal general de la acusación, Sergio Lelio Sánchez, designado por el gobernador, todos son designados por el gobernador, los fiscales, los que habla de una inexistente independencia del Poder Judicial en la provincia de Jujuy, es un apéndice del Poder Ejecutivo. El fiscal general de la acusación, Sergio Lelio Sánchez, designado por el gobernador, dispone en su primera resolución que la fiscal de feria, Liliana Fernández de Montiel, continúe en la causa, aunque su turno había finalizado. Luego, es decir, las irregularidades, ¿no? Luego ordena que la fiscal lleve todas las causas presentes y futuras contra Milagro Sala. Es decir, crea un fuero para una sola persona, un hecho sin precedentes en la justicia argentina. Se abre una segunda causa por extorsión, defraudación y asociación ilícita. 8 personas se presentan a denunciar hechos del 2015. A pesar de no ser un asunto de feria, Fernández Montiel les toma declaración hasta las 10 de la noche e inicia una nueva causa, tercera. El fiscal general se presenta y solicita ser querellante. 16 de enero, detienen a Milagro Sala, ordenan su detención por la causa de la CAMPE, es detenida ese mismo día. Segundo pedido de detención, ya está detenida, hace un segundo pedido de detención. El juez dicta la orden de detención por la segunda causa. El primero de febrero, Sala es notificada de la acusación por extorsión, defraudación y asociación ilícita. Horas más tarde, la llevan a declarar sin tener tiempo para conocer la prueba y los elementos que sostienen la imputación. 29 de enero, el juez que tenía la causa de la CAMPE ordena la libertad de Sala, pero sigue detenida por la segunda causa. La PROCUBIN, Procuraduría de Violencia Institucional, dictamina que la detención de la diputada del Parlasur es ilegítima e ilegal. Amnistía Internacional. ¿Vamos a escuchar un tema? Dale, vamos, con ¿qué? La chamarrita de la memoria. La chamarrita de la memoria, Beatriz Villar en voz, en todo, en composición, en todo. Sí, la música es de Carlos Juárez ahí, en este caso. Ahí está, vamos, chaparrita de la memoria. Thank you. seguimos desde acá con Beatriz Villar pidiendo la liberación de Milagro Salas y vamos a compartir alguna lectura ahora también, ¿no? Momento de poesía. Bueno, yo le había avisado, no sé si se acordará, pero igual después se lo posteamos, a Claudia Ruiz, que es la hermana, bueno, hermana y cuñada y tía de los protagonistas de este poema Tres Hermanos Reencontrados, que es un poema del primer capítulo de mi libro Soy, el capítulo Identidad. Todos los libros se van a estar presentando en la Feria del Libro. Ya arrancó la feria. El 21. Ay, el jueves. Bien. El jueves arrancó y bueno, me aparecieron, digamos, entre comillas, 3-4 ejemplares de Son el Fuego de la Historia que yo no tenía más. Así que para los que quieran alguno de esos 3 o 4 ejemplares que son los últimos. ¿No pueden pasar a buscar por la Feria del Libro? Sí, están 433-534, Libros Tayel, en el Pabellón Azul, y yo voy a estar firmando ejemplares, que los espero y las espero, el viernes 6 de mayo de 20 a 21, a 21 horas, y el sábado 7 de mayo de 19 a 20 horas. Para el próximo domingo voy a pasar la información, pero igual lo que me acuerdo en este momento es que de lunes a viernes los que son estudiantes, docentes, discapacitados y jubilados presentando la credencial pasan gratuitamente, no fin de semana, de lunes a viernes. Y hay 2 días, que no me acuerdo, entonces no quiero meter la pata y no lo traje anotado, que quienes son titulares de la SUBE, pueden entrar gratis con la SUBE si son titulares, 2 días. Bien. Así que bueno, del la Feria libro, del Libro es un lindo lugar para recorrer y ver todos los libros, el que puede comprar, la verdad que no es algo que todos podemos, pero... Y no, la cosa está brava, pero siempre estuvo brava para vender libros, sí, ¿eh? Sí. Porque vos sabés que, es decir, cada uno hace con su dinero lo que quiere. Pero inclusive cuando hay un espectáculo, vos haces un espectáculo y vendés CD o presentás libros y ponele, si la gente se tiene que gastar la guita del día de mañana, no digo toda la gente, pero mucha gente, en comida y en bebida, ahorran mucho menos que en comprar un CD o un libro. Sí. Es decir, el tema es un cacho de cultura, como decía Caloy, ¿no? Como dice el mono en el recital, la carne la comes y la cagás y el CD te alimenta el alma. Claro, y bueno, cuesta muchísimo. Me quedan 5 ejemplares nada más del CD. Ya la noche se termina con 3 temas dedicados a Milagro Sala. Están en el stand. Ahí también, entonces, van a estar los libros y los CDs para... Sí, el CD Volver en Guitarra, que es de tango y folclore. Porque los de los otros sí que no tengo, pero esos 2 CD y el que va, que lo voy a traer para algún programa, adjunto al libro La Escuelita de los Sueños, viene libro y CD todo junto. Qué lindo ese. Sí, ese lo voy a traer, para la próxima. Dale. Bueno, Tres Hermanos Reencontrados. Te lo dedico a vos, Claudia Ruiz. Después te pasamos el audio. María de las Victorias. De Laura y Marcelo, hermana, un recorrido que sana de compleja trayectoria. Hijos de Silvia, Beatriz, parió a Laura en cautiverio. Su compromiso era serio, soñó junto a Orlando Ruiz. Los 2 desaparecidos, la más pequeña apropiada, mas no les sirvió de nada, la verdad venció al olvido. 3 hermanos separados, no sabían quiénes eran. El amor quiso que fueran 3 hermanos reencontrados. 3 hermanos que están vivos. Nadie ha podido con ellos. Son 3 herederos bellos de aquellos padres cautivos. Orlando, Claudia te extraña. A vos, a Silvia también. Ya se sabe quién es quién. Fue derrotada la hazaña. Quiero abrazar la memoria de Silvia y de Orlando Ruiz. Que Claudia sea feliz. Para ellos será la gloria. Qué lindo, que ya lo había escuchado yo en una presentación de este libro. Creo que con ellos estaban algunos hijos presentes también cuando lo leíste, me parece, y fue como un momento muy... Claro, ella muy estaba, emotivo. Claudia estuvo. Vamos a leer un poco la historia ahora de los compañeros. Uh-huh. Cuando la búsqueda de la identidad viene precedida de tragedias y falacias, la revelación del origen genético, aunque se trate de historias personales, impacta a toda la trama social y requiere más que nunca hacer del amor una poderosa herramienta. Porque en tanto se sabe, se devela y se revela. Se echa luz, descubridora, que vence a la oscuridad que destruye la vida y se purifica la memoria colectiva con los valores eternos de la verdad y de la justicia. Silvia Dameri y Orlando Ruiz nacieron en la ciudad de Buenos Aires. Ella 2 años antes que él, que había nacido en 1950. Época en donde el resultado de las urnas llevó a Perón a la presidencia y con él emergió el protagonismo, el compromiso social de una generación con los que menos tenían, militando y soñando un mundo mejor. Y pasó el tiempo y los sueños fueron sacudidos. Con 25 años, Silvia se convierte en madre por primera vez del tercer hijo de Orlando, al que llamaron Marcelo y que nació el 31 de octubre de 1976. En 1977 se vieron obligados a exiliarse un corto tiempo en Brasil para luego radicarse en Suiza, donde un 25 de marzo de 1978 nacía María de las Victorias, segunda hija de Silvia y hermana de Marcelo. Década de sueños rotos, de silencios cómplices, de caras de ángeles, de fútbol mundial, de vueltas en la plaza. Días en donde los dueños de la muerte decían que los argentinos éramos derechos y humanos. En aquel año 1978, en el que Argentina fue sede del Mundial de Fútbol, a causa de las denuncias por las violaciones de los derechos humanos que se efectuaron en el exterior y con repercusión internacional, el gobierno argentino extendió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una invitación para realizar una observación in loco. De acuerdo con las normas reglamentarias pertinentes, la cual se fijó para el mes de mayo de 1979. Sin embargo, en razón de los cambios que se produjeron en la ¿cómo se dice esto? En la Corte Comisión Internacional de los Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos. Como consecuencia de la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue necesario aplazar esta visita, la cual se efectuó entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Todas las semanas recibíamos una o dos cartas. Lo último que supimos es que de Suiza se iban a España. Luego, supuestamente, estuvieron en Cuba, pero ya nosotros no teníamos noticias de ellos, recuerda Claudia Ruiz, hermana de Orlando. Silvia y Orlando, también conocidos como Victoria, ella y como Carlos o Chicho, él, nombres de militancia montonera, decidieron regresar al país a comienzos de 1980 con sus hijos pequeños, Marcelo, de 4 años, y María de las Victorias, de 2 años. Para mayo, cuando aprieta el frío y las hojas de los árboles pierden su verde, fueron secuestrados los 5. Silvia se encontraba embarazada de 5 meses, y su destino fue la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, ESMA, que continuó funcionando aun cuando comenzó a operar el centro clandestino. En el sótano existían varias salas de tortura, entre ellas la llamada huevera. El médico de la Marina, Carlos Capdevilla, asistió el parto de Silvia Dameri, y en esta sala de torturas nace Laura Ruiz. Los 5 estuvieron juntos en la ESMA, hasta que Silvia y los tres niños los trasladaron a la zona norte del Gran Buenos Aires, a la Quinta de Pacheco, que fue utilizada también como centro clandestino. Laura Ruiz creció con otro nombre. Su apropiador, el ex perfecto Antonio Asik y torturador de su madre, miembro del grupo de tareas de la ESMA, la anotó como hija propia con el nombre de Carla Asik. Laura recuperó su identidad convirtiéndose en la nieta número 90. En ser restituida por abuelas, Asik, detenido en la causa por el robo de bebés durante la dictadura, fue el apropiador de Laura y de la actual diputada nacional Victoria Donda. A pesar de sus maniobras para hacerse pasar por loco y resistir con privilegios en una clínica psiquiatra, la lucha de Claudia Ruiz, hermana de Orlando, logró que esté cumpliendo su corta condena por el robo de la menor Laura Ruiz Dameri en una cárcel común. La resolución dictada en enero del 2008 por la Sala 2 de la Cámara acusa a Asik de la sustracción de la menor a la que anotó como propia y que fue criada por él junto a Victoria Donda, quien había sido sustraída años antes e inscripta como Claudia Analía Leonora Asik. Marcelo fue localizado por la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo a fines de 1980. Había sido abandonado en la Casa Cuna de Córdoba con un cartel donde se mencionaba su nombre y tiempo después fue adoptado legalmente por la familia Eisman. En febrero de 1989 se realizó los análisis de ADN y en agosto de 1990 los resultados confirmaron que se trataba de Marcelo Ruiz Dameri. El joven continuó viviendo con su familia adoptiva y en contacto con su familia biológica. El 14 de diciembre de 1980 dejaron a María de las Victorias en las puertas del Sanatorio de Niños en Rosario, con una carta escrita a máquina que decía: «Me llamo Victoria, mis padres no me pueden cuidar. Que Dios los ayude, gracias». En febrero de 1998, Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia anónima sobre una joven que había sido abandonada para esa fecha, en ese lugar y que se llamaba Victoria. La niña fue adoptada legalmente por el matrimonio Torres y cuando en 1998 un diario publicó fotos de algunos hijos desaparecidos junto con sus padres, Victoria se reconoció. En diciembre de 1999, la joven se realizó los análisis que el 4 de enero del 2000 confirmaron que se trataba de María de las Victorias Ruiz Dameri. Al día siguiente, Marcelo y Victoria se reencontraron en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y juntos comenzaron la búsqueda de su hermana menor, Laura. Desde hace tiempo, las abuelas teníamos la sospecha de que Laura era la hermana de Marcelo y María de las Victorias. Estaban buscando, pero la joven se negaba a realizarse el ADN para confirmar su identidad, detallaron las abuelas, y agregaron que felizmente la titular del Juzgado Federal 1 de la Cámara Fiscal, María Servín de Cubría, ordenó realizar un procedimiento judicial para obtener pruebas de ADN a través de objetos de Laura. Y el Banco Nacional de Datos Genéticos informó al juzgado que la joven incluye en un 99,99% en la familia Ruiz Dameri. Nos dejaron en provincias distintas para que nunca nos juntemos. Ahora mis viejos, donde estén, pueden descansar tranquilos. Estamos los tres vivos. No pueden con los Ruiz Dameri, declara victoriosa María de las Victorias Ruiz Dameri. Para las abuelas, el caso de la familia Ruiz Dameri es tal vez uno de los más emblemáticos de apropiación. Los tres niños fueron llevados a diferentes puntos del país deliberadamente para evitar que la familia en algún momento los reuniera. Pero la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Los tres hermanos recuperaron su identidad y juntos podrán reconstruir la historia familiar que el terrorismo de Estado les quiso robar, destacaron las abuelas. Claudia Ruiz dice que hasta que ASIC no pague con la pena que merece, prisión perpetua, no puedo estar en paz, por la memoria de mi hermano. Espero verdadera justicia en este segundo juicio que empezó hace más de un año. Relata con orgullo que es la madrina de Vicky. No sabés la emoción que fue conocerla. En enero del 2000 nos encontramos todos en Bariloche. Ese fue el encuentro de toda la familia. A Marcelo ya lo conocíamos. Estaba mi hermana, mi cuñado, mi mamá, mis sobrinos y sobrina por parte de mi hermana, Marcelo y Vicky, que fueron juntos y yo. El 2 de julio del año 2014, en su testimonio en el juicio de la megacausa ex ESMA, Claudia Verónica, la hermana de Orlando, declaró que las últimas noticias fueron que Silvia estaba embarazada nuevamente. Sabía que era una nena y se iba a llamar Laura. Es lo último que supimos. Las otras cosas las sé por los medios, remarcó. Me enteré de que cuando la familia completa quiere entrar al país a principios de 1980, los agarran y los llevan a la ESMA. Con Silvia embarazada, con Marcelo y Vicky. Ahí sé que los torturaron, inclusive a ella embarazada. Aleman y ASIC son dos de los imputados por los casos de esta familia. En particular Juan Aleman, por estar acusado de haber participado en las torturas a Orlando Ruiz tras ser privado ilegalmente de su libertad en la ESMA. Claudia llevó fotos de la familia. Mi hermano fue todo para mí, fue como un padre, porque mi papá falleció cuando yo tenía 3 años y no tengo ningún recuerdo, dijo sobre Orlando. A todos nos cuesta tener a una persona desaparecida y no saber qué fue de esa persona, agregó. Mi hermano era mi padre, mi amigo, mi hermano. Para mí como él no hay. Es injustificable lo que le han hecho. Lo que quisiera pedirle a estos sujetos que han secuestrado, que han hecho desaparecer, que han torturado a tanta gente y han destrozado a tantas familias, que por favor me digan qué hicieron con mi hermano y su compañera. Que se haga justicia por ellos, su memoria y por todos los desaparecidos que hay, dijo Claudia al concluir. Está claro que las fuerzas del odio, que desunen y destruyen la vida, no han podido con la fuerza de la sangre, por la que circulan por siempre las vidas. Ideales y lucha de Silvia y de Orlando. Este texto lo escribió Liliana Montanini, que es militante social, es una de las fundadoras de la Asamblea de Vecinos de Turdera y participante de Fink Verde, gestión vecinal de recuperación de un basural a cielo abierto. Estudia tecnicatura en minoridad y familia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y es un texto perteneciente al libro Soy, de Beatriz Villar, que cuenta muchas historias como estas, ¿no? Que tenemos que detenernos a escuchar. Sí, ya te digo, a mí me resulta tremendamente conmovedora y fuerte escucharla en otra voz, a pesar de que he trabajado muchísimo junto a Claudia. Gracias, Claudia, por la confianza. Y bueno, paz habrá cuando sea una memoria activa que se traduzca en el triunfo de la verdad y de la justicia para cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas en nuestro país, para López, para Mariano Ferreira, que ahora Pedraza le dieron domiciliaria. Es verdad. Es decir, que los derechos humanos son universales y son eternos. No son únicamente para la época de la dictadura, sino que son para la época del kirchnerismo también, donde ha habido cualquier cantidad de Presos por luchar también, se pueden traer estadísticas, se pueden traer luchas puntuales y concretas, los petroleros de las Heras, sí. Bueno, hay una cantidad de luchas. y de jóvenes asesinados, fundamentalmente jóvenes asesinados por el gatillo fácil, y de chicas desaparecidas, o fundamentalmente chicas, por el tema de la trata de personas. Así que podremos hablar de una auténtica democracia, haya el gobierno que haya, cuando los derechos a la vida, a la dignidad, a la libertad, todos los derechos que hacen a la dignidad de la vida de un ser humano estén garantizados por el Estado y por el gobierno que circunstancialmente ocupe el aparato estatal con el voto popular. Sí, cuando las fuerzas del Estado dejen de matar a nuestros pibes arbitrariamente en las calles y en los barrios, y cuando deje también esta misma fuerza del Estado de llevarse a nuestras chicas. Exactamente. ¿No? Porque nos matan a nuestros pibes y nos secuestran a nuestras pibas, y eso es una realidad de hoy, de hace 10 años. De hace mucho tiempo, entonces, bueno, hacen falta decisiones políticas. Pasan los gobiernos, pero hay cosas que no pasan nunca. Vuelve Sin Careta, séptima temporada. Todos los domingos a partir del domingo 20 de marzo, 18 horas por FM en La Mosca 93.5. No escuches radio, hacé radio. www.fmradiolamosca.com.ar, domingos 18 horas, Sin Careta. Actualidad, feminismo y rock and roll.

este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Nada que me quede por decirte. Este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Seguimos acá resistiendo, resistiéndole a la tecnología, al día gris, al fútbol, pero siempre resistiendo. Che, algo de lo que los medios tampoco hablan, no sé por qué. Viste que desde que ganó Macri no hay más robos en los noticieros, no le roban más a nadie, no matan a nadie por la zapatilla, no matan a nadie por el auto. Y con lo caro que están las armas ahora... Que no, nadie roba, no sé qué está pasando. Los medios no... Que, cómo cambió la editorial de los noticieros, ¿eh? Es impresionante. Pero automáticamente, el día de diciembre, en el mes de diciembre ya no hubo más robos en los noticieros. Cuando antes de cada noticiero, 5 noticias eran de robos, ponele. No creo que no estén sucediendo. Se elige qué noticia dar y qué no de acuerdo a las necesidades financieras de cada medio y los arreglos políticos que tengan, ¿no? Pero digo, a mí me llamó muchísimo la atención, digamos, la brutalidad del cambio. Mirá, nunca mejor dicho, la brutalidad del cambio. Dejémonos de joder, el... Macri gana las elecciones el 22 de noviembre, el 23 de noviembre La Nación y su editorial. La Nación y su editorial. Su famosa editorial, y después lanzó un par más así, ¿no? Así bien, sin asco, ya, sacándose la careta. Sí, justo. La Nación, que aparte había que hacer esa editorial, ¿eh? La verdad que no tener, es verdad, sin careta aposta, no. Se despojaron de todo. Che, no sé si no estaríamos... Me parece que está volviendo internet, ¿vos sabés? Por ahí estoy loca, pero como que me llegó un WhatsApp recién, cosas que no sucedían. Bueno, otra de las cosas que no te cuentan, te decía, más lluvias en medio de la emergencia. Las provincias del litoral esperan precipitaciones hasta el martes y descenso de temperatura, lo que complicaría la situación de los evacuados y damnificados por las inundaciones. En medio del fenómeno que afecta a más de 30.000 personas en el noroeste del país, el Servicio Meteorológico alertó que las precipitaciones abundantes continuarán en la región mesopotámica hasta mañana, mientras las lluvias y lloviznas seguirán hasta el martes. Los especialistas del CMN, ¿qué carajo? ¿Por qué ponen todo el tiempo Servicio Meteorológico Nacional? Ponele. Basta de siglas sin sentido. Calcularon que las lluvias entre anoche y el lunes podrían dejar una precipitación acumulada de entre 50 y 100 milímetros. Y advirtieron que se espera un marcado descenso de la temperatura desde mañana. Ante este panorama, autoridades provinciales y municipales de los distintos... de los distritos mayormente afectados por las inundaciones reforzaron en las últimas horas los planes de asistencia para los evacuados y las familias que quedaron prácticamente aisladas por el agua que bloquea caminos rurales y algunas rutas. El gobernador de Entre Ríos remarcó que la provincia sigue en emergencia porque la situación es compleja en todo el territorio provincial, donde se ubica Villa Paranacito, la ciudad más afectada de las inundaciones. En Santa Fe, las autoridades informaron que 2.530 personas permanecían evacuadas en las poblaciones del centro y norte de la provincia, donde calculan que hubo pérdidas millonarias en el sector agropecuario, con el 60% de las zonas productivas bajo el agua. La Confederación de Asociaciones Rurales calculó en 2.500 millones de dólares las pérdidas. A la espera de nuevas precipitaciones, los ríos que habían desbordado el Paraná y el Salado permanecían estacionados, según los reportes de la Prefectura Naval y del Observatorio de la Universidad Nacional del Litoral. En tanto, se normalizó el tránsito en la autovía que va de Rosario, mientras que continúa bloqueada la ruta provincial 6 por agua en la calzada, en inmediaciones al río Salado, en el tramo entre las intersecciones con las rutas provinciales 74. En Chaco, unas 8.400 personas están afectadas. Las localidades más afectadas por el temporal fueron Machagay, donde 2.000 personas debieron ser asistidas, en Quitilipi, así se llama, donde hubo 1.532 damnificados y Presidencia de la Plaza con 242 personas. Por otra parte, las localidades Isla del Cerrito, Barranqueras, Colonia Benítez, Puerto Vilelas y Puerto Bermejo, afectadas por la crecida de los ríos Paraná y Paraguay, no sufrieron grandes variaciones respecto al número de evacuados y autoevacuados. Mucha gente, muchas provincias, Macri inflando globos, vaya uno a saber. Pero y los noticieros callándose la boca cuando en las inundaciones anteriores, recuerdo que no se comportaron de la misma manera. Me parece importante que se remarque, o sea, me pareció medio cínico que se remarque la cantidad de pérdidas que va a haber en el sector productivo cuando la verdad que sinceramente, a mí yo no me interesa para nada saber cuáles van a ser las pérdidas en lo que es en la suma del campo. Porque eso es plata que no vamos a ver nadie de nosotros, es de una familia. Sí, el tema es la gente. El tema es la gente, sí. No me informé que el 60% del área productiva... Informame qué le está pasando a la gente, cómo estás ayudando, si... Bueno, lo que pasa es que en ese caso, a ver, la pregunta para uno cuando hace análisis del discurso y todo eso, creo que lo hablábamos ayer en la fondita, no habla esas cosas ayer en la fondita, ¿viste? Digo, a veces para el tema del análisis del discurso y saber, la pregunta más importante es a quién le habla el medio, ¿no? ¿Para quién es esa noticia? ¿A quién notifica el medio? Vos, por ejemplo, fíjate que con los casos de cortes de rutas, de piquetes, de paros, el medio está para le habla al automovilista. Por acá no pasés, cuando te cortan, te cuenta un noticiero que hay un corte, un piquete, lo que sea, le habla al automovilista, no le habla al pueblo que quiere saber por qué esa gente está cortando una calle, que no es nada agradable tener que ir a cortar una calle, ¿no? No les importa por qué quiénes cortan, por qué cortan, no. El medio, ¿a quién le habla? A la gente de dinero que va con su auto a trabajar y que te dice no pases por acá, no pases por allá, y desvían la información. En vez de contarte por qué está parando la gente, te cuenta el tránsito. Puede ser, pero para mí ni siquiera eso, porque, o sea, es como que le habla a toda la gente, pero lo quiere poner en el lugar de automovilista, no lo claro. Quiere poner en el lugar de gente laburante, porque por ahí no tiene mucho dinero, pero si está cortado el tránsito, efectivamente llega tarde al laburo. Pero no está llegando tarde al laburo porque alguien se le pintó, está llegando tarde al laburo porque hay un gente que o perdió su laburo o la está peleando porque no alcanza la guita para llegar a fin de mes. Y eso te repercute a vos, porque si el otro gana, vos la próxima que la pelees la vas a ganar. No, sí, porque las luchas nunca son individuales. Claro. Siempre es por un bien colectivo. El derecho conquistado es para todos. Después no te dicen, no, pará, este derecho se lo damos solo a los que cortaron el Pueyrredón. No, cuando se gana un derecho, después claro, para sí. Toda la nación. Y si no, si es individual el derecho, igual existe el efecto dominó. Claro, es verdad. Bueno... Hay despedido en todos lados. Acá se están cuestionando la fiabilidad de los datos sobre despidos. El ministro de Trabajo volvió a negar la que exista una ola de despidos y el diputado Massot aseguró que el desempleo está como estaba en diciembre. Triaca cuestionó la fiabilidad de los datos sobre despidos. Tras el primer revés sufrido, página 12, estamos leyendo. Tras el primer revés sufrido en el Congreso por el oficialismo a través del dictamen que obtuvieron en ambas cámaras las instancias para frenar los despidos, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo que, según los datos que tiene el gobierno, que son administrados por el SIPA, que es el Sistema Integrado Provincial Argentino, no hay una situación de ola generalizada de despidos, como quieren manifestar algunos dirigentes políticos de la oposición. A su vez, el ministro, en diálogo con Radio Concepto, cuestionó la fiabilidad de los datos estadísticos que manejan los sindicatos. Quieren asegurar que se han registrado más de 25.000 despidos en el sector público y 67.000 en el privado, y señaló que el nivel de desempleo gira alrededor del 7%. Así que nada, dicen que no, que no. Ya es cínico eso, ya es cinismo puro. Escucha. Es otra que lo pérfido diciendo que no fueron 30.000 desaparecidos. Claro, es la misma, dale. Vamos a escuchar un rock and roll, por favor. No, no se puede decir más nada, que cerremos con esa frase que es gloriosa, ¿no? Vamos, ¿qué podemos escuchar? ¿Qué quieres escuchar, Marita? ¿Podemos escuchar algo de la chupandinga que nos quedamos así? Tengo acá preparado reggae para Mirta y te preparo para después. Uy, por favor, viene bien reggae para Mirta, sí. Reggae para lo pérfido. Ahí está, lo pérfido para vos. Tómate un mate, vos también. Yo ya sé, la gente que le importa más imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Es que yo ya sé, la gente que le importa más imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Cirujano, estírela. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan los ser de 23. Porque yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan los ser de 23. Cirujano, estírela. Yeah. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Un poco más. Bueno, seguimos con más Sin Careta, seguimos con más noticias. Esta noticia nos llegó esta semana, no sabíamos nada aún siendo de Avellaneda. Una joven tucumana fue condenada a 8 años de prisión por un aborto en un hospital de Avellaneda. ¿Sí? Una joven tucumana, una mujer de 27 años, fue acusada, juzgada y condenada a 8 años de prisión por haber sufrido un aborto en un hospital. Más de 2 años presa en espera del juicio. Uy, se me fue, perdónenme amigos, se me fue lo que estaba leyendo. Bueno, tenemos, ahora vamos a tratar de comunicarnos con Soledad, que es abogada. Este es un caso viejo, pero la noticia fue los 8 años de condena, ¿no es cierto? 8 años de prisión por haber sufrido un aborto en un hospital, más de 2 años presa en espera del juicio. Tuvieron como conclusión que esta semana la Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán, integrada por 3 hombres, Dante Ibáñez, Néstor Macorito y Fabián Fradejas, falle contra esta joven. En la madrugada del 21 de marzo de 2014, Belén, usamos ese nombre para proteger la identidad y privacidad de la joven, llegó a la guardia del Hospital de Clínicas de Avellaneda en San Miguel de Tucumán. Ah, no era, es en Avellaneda, en San Miguel de Tucumán. Claro, yo como estamos acá no nos enteramos de nada. Buscando asistencia sanitaria por dolores abdominales. Tenía antecedentes médicos de vesiculares y peritonitis. Estaba con miedo. Le administraron un calmante por vía oral y fue derivada por el doctor Jorge Molina al servicio de ginecología a causa del abundante sangrado. Belén cuenta actualmente desde la cárcel que desde el momento de su derivación empezaron las sospechas, los rumores, las llamadas a la guardia policial, miradas feas y acusaciones sobre qué se había hecho. Empezó a sentirse maltratada. Una vez en servicio de ginecología del Hospital Avellaneda, fue atendida por la enfermera Verónica Ledesma, quien le hizo un interrogatorio bastante insistente y acusatorio sobre su hemorragia. Me preguntó si me puse algo porque no era normal el sangrado. Belén, según comenta a APA, le volvió a responder que había ido al baño con un poco de sangre. Allí, el médico José Daniel Martín le informó en un primer momento que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 20 semanas. Belén le informó que desconocía estar embarazada, posición que repitió en todas sus declaraciones. Luego, la jefa de parteras, Marta Monge, por orden de Martín, acudió con la agente Marcela Sueldo a los baños, a la búsqueda del producto que habría expulsado la paciente. En el baño del hospital existen contradicciones acerca de en cuál de ellos encontraron un feto, automáticamente nombrado por médicos, policías y funcionarios judiciales como hijo de Belén, sin tener ninguna prueba sobre ello. Así consta en el expediente judicial. Vale destacar que en ningún momento de la investigación se realizó un estudio de ADN que demuestre la relación entre el feto y la joven acusada. No obstante, Marta Monjes declaró que cuando acudió al baño donde encontró al feto estaba dentro el personal de limpieza del servicio sanitario. Torturas. La joven tucumana indicó también ante los jueces que un enfermero me trajo el feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía que eso no es mío, y me decía, mirá, este es tu hijo. También relató en el juicio que cuando despertó del legrado en su cama de la sala 5, estaba rodeada por varios policías que la inspeccionaban sus partes íntimas. Todos estos procedimientos son catalogados por los tratados de derechos internacionales como forma de tortura y tratos degradantes. Según el informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, de la Comisión contra la Tortura de la ONU, en febrero del 2013, hay torturas cuando se trata de maltratos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva, pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales provocados por motivos de género. Ejemplo de esas violaciones son el maltrato y la humillación en entornos institucionales, las infracciones del secreto médico y de la confiabilidad en entornos de atención de la salud, como las denuncias de mujeres presentadas por personal médico cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales y la práctica de intentar hacer confesar a una mujer como condición para recibir un tratamiento médico que podría salvar su vida después de un aborto. De acuerdo a la defensora de Belén, la abogada integrante de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, Soledad Deza, explica que esto quiere decir que toda mujer que lleva con un aborto en curso o que tiene un aborto como Belén en un hospital, sean provocados o espontáneos, está protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente que impide a todo el equipo de salud denunciarla. La historia clínica de Belén registra todas las intervenciones policiales y judiciales dentro de la relación médico-paciente. Esto es destacable, ya que son múltiples las fuentes judiciales que ratifican que el derecho que asiste a Belén en marzo del 2014 fue violado. En 1966, el plenario de cámaras penales en Argentina, que se conoce como Natividad Frías, el Poder Judicial indicó que el secreto profesional prevalece por sobre la obligación de denunciar delitos que tienen los profesionales de la salud. En el 2010, el fallo Valdivieso de la Corte Suprema de la Nación indicó que los datos que se obtienen en el marco de una relación médico-paciente no pueden ser revelados y usados contra el paciente. En octubre del 2015, el juez de instrucciones de la tercera nominación del Poder Judicial de la provincia de Tucumán, Francisco Pisa, indicó que no puede usarse la historia clínica en contra de la paciente, precisamente por la obligación de guardar secreto en el caso local conocido como María Magdalena, y sobreseyó a la acusada porque fueron sus médicos quienes la denunciaron. Respecto al tiempo de gestación del feto encontrado, la investigación también tiene serias contradicciones. Desde menos de 12 semanas de gestación hasta 32, ningún profesional, ni el médico Martín, ginecólogo, ni la licenciada Monje, jefa de parteras, ni el doctor Armando, forense judicial, ni la médica de la policía, la doctora Sueldo, justificaron en qué criterio basaron sus apreciaciones, todo suponiendo tener competencia para ello. La justicia muy lejos de ayudar. Belén fue aprehendida en su internación en servicios de salud pública, en el momento que interviene la Fiscalía Quinta a cargo de Washington Dávila. Es decir, que desde que ingresó al Hospital Avellaneda, Belén jamás volvió a su casa, porque la determinaron prisión preventiva, donde continuó hasta el día de hoy. 2 años y un mes después, ¿cuál es la vara con la que mide la justicia? Argentina tiene un presidente que asumió procesado. Jamás estuvo preso, y esta joven de 27 años lleva 25 meses privada de su libertad, previamente y sin condena firme. La causa, que se inició como aborto, luego se recaratuló como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, pese a que no hay ninguna prueba que vincule en términos de filiación a Belén con el feto encontrado en el baño del nosocomio. También existen pruebas de que ella... Tampoco existen pruebas de que ella se haya provocado un aborto, y mucho menos de que haya matado a una persona. Belén dijo esto a gritos y con llanto al tribunal este martes 19 de abril, cuando fue condenada a 8 años de prisión. Esta es la historia de una joven mujer de escasos recursos que no pudo tener el acceso a la salud y a la justicia como merecía. Primero tuvo el asesoramiento de abogados que le solicitaban decenas de miles de pesos. Su familia no pudo juntar el monto solicitado y así 3 días antes del debate oral se quedó sin defensa. La defensora oficial Norma Bulacios tomó el caso. Ninguno de sus defensores denunció la violación de sus derechos de paciente, lo cual habría podido dar un punto nulo al juicio. De acuerdo a DESA, los fiscales, por su parte, no deberían haber investigado un hecho que era producto de un delito, como lo es la violación del secreto profesional, pese a la jurisprudencia. Actualmente, Belén sigue en un penal en la provincia de Tucumán. Después de años, su historia toma conocimiento público y ahora espera próximas instancias para buscar la apelación a esta sentencia. Tenemos el número de Soledad de esa abogada, de quien llamamos Belén, así que vamos a escuchar un tema mientras tratamos de comunicarnos con ella, a ver si podemos sacarla al aire y nos cuenta un poco cómo sigue esta lucha, ¿no? Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no. Por no hablar de ciertas cosas. Cosas. saltando. Fugitivo, no, no, no, no. Thank you. en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. No anda el teléfono tampoco. O sea, no, hoy no anda nada. Estamos desde ayer que no nos anda nada. Así que el domingo que viene seguramente vamos a poder sacar a la abogada, a la compañera que está defendiendo este terrible caso de violación a los derechos humanos, de tortura, de violencia institucional, la mires por donde la mires, ¿no? Acá me claro, nosotros nos habíamos olvidado. Flavia y Jonathan no vinieron porque había una clase de batería muy importante, de un batero muy groso que no me acuerdo quién. Pero, uy, se me apagó, a ver. Pero ahí Flavia está como corresponsal desde el oeste, que está haciendo la clase de batería, y nos mandó un audio. Ojo que lo voy a escuchar en vivo, lo vamos a escuchar todos y todas. O sea, no se escuchó esto. No lo escuché antes. Yo he tocado muchos temas, de feo, horrible mío, pero he tocado, he intentado tocar temas que han dicho eso. Uy, ¿qué pasó? ¿Se apagó, chicos? Ahí va. Pero hoy tenerlo acá, es la primera, ¿no? ¿Es la primera? Es su primer clínica, plaza abierta, así que vamos a dar un fuerte aplauso loco al tanque. Y ahí se cortó, jodeme, ¿ya está? Bueno, es el tanque el que da la clase. Estaban todos re locos los bateros ahí. Era una clase, sí, ya está. Encima estaba lleno. Escribile de gente, que ¿viste? Te vaya mandando más audios que así lo ponemos. Estaba lleno de gente y estaban todos contentos ahí, ¿viste? Gritaba la gente como que fuera a tocar. No, está dando una clase de batería. Igual calculo que él debe tocar para dar la clase, ¿o no? Un par de cosas debe tocar y vos aprendés. Y sí, ¿no? Claro, no sé. Bueno, vamos a ver si ahí la corresponsal desde el oeste nos puede mandar más audios. Seguro que es un batero reconocido nosotros acá. Sí, no sabemos quién es el tanque, pero sí, era. Él me contó que era un baterista muy conocido. Hay que preguntarle al gallito. Hay que preguntarle al gallito, ahí está. Pregúntele al gallito qué batero le dicen el tanque. No, ahora me voy a poner acá, a ver, el tanque, batero, clase. El Google es así, vos le mandás palabras. Mira, dice Gustavo, un homenaje a uno de los mejores bateristas y sale el tanque acá. Mira, y nosotros no sabemos, seguimos sin saber quién es todavía. Ahora lo vamos a saber todos. Jorge Iglesias, apodo Tanque, 36 años, Capital Federal, batería, es de Huracán. A los 18 años tuvo su primer batería, una Rex, después cambió la batería, dos discos de Deep Purple y un pedal de bombo. Toqué más de un año en Nepal y La Renga. Batero de La Renga el tanque, loco. ¿Cómo puede ser que nosotros no sepamos eso? ¿Qué dice Flavia? El tanque de La Renga en batería, calentando clase... ¿Cómo calentando? Calentando clases de batería en el oeste. Se está mandando un video que va con eso que puse arriba, me pone. Pero que mande audio, decirle que tenemos poca internet. Que nos mande audio. Está mandando un video todo, Flavia está cubriendo. Llegó la banda. El Patio Oscuro. ¿No? El Patio Oscuro está afuera, llegó el último integrante que estábamos esperando, así que en un ratito se viene la música en Sin Careta, acústico. Y el amigo acá, Jonathan, que es batero, está tomando una clase con el tanque de La Renga, qué sé yo, mirá. Y Flavia está como loca, los gritos, ¿viste? La única que se escuchaba gritar era Flavia. Bueno, vamos a escuchar un tema de La Renga, entonces. Hasta que nos llegue, nos están mandando ahí la de los corresponsales en el oeste. Vamos a escuchar algo de La Renga. Lo que quieras, no sé si se te ocurre uno, si no, bueno... Ya estamos, dale. Y seguimos con más. El Patio Oscuro se viene en un ratito nada más, entonces, en Sin Careta. Le ponemos un poco de rock and roll a la tarde. Y seguimos esperando

Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Ya se viene el rock en vivo. Nos está mandando, tenemos una corresponsal ahí en... Es en Circus, dice, zona oeste, frente a la uni de La Matanza. Está el tanque de La Renga dando clases de batería. Y tenemos gente ahí, corresponsal de Sin Careta, escucha. Yo hace como 30 años que toco. Y hace, no sé, hace 15, ponés la mitad que empezás a dar otra bola, empezás a agarrar otro batero, empezás a dar más técnica. Y vas combinando las dos cosas. Antes estaba buenísimo, porque era toda una volátil, una furia total. Pero ahora también se pueden mezclar las dos cosas, la tranquilidad, la experiencia. También esa forma. Está viejo, viste, ya no me drogo más, no tomo más, no sé, está toda la gente igual. Hay otro, es porque estamos, no entiendo, la tecnología no me acompaña, es la verdad. Cuando tocabas en Nepal, hubo un cambio, después tocabas el heavy metal, argentino pesado, a pasar una banda como La Renga, sin... O sea, tu manera de encarar el instrumento para con la música, ¿hubo diferencia? ¿O sos el mismo tocando en otra banda? ¿O estilo propiamente dicho? No, cambió totalmente. La otra era heavy al palo, y esto es rock, ¿no? Más tranquilo. Pero las influencias, yo sigo escuchando heavy metal, ¿viste? No, más que nada, digo, porque, o sea, el ritmo lo seguís teniendo, o sea, eso es algo como andar en bicicleta, se aprende, pero... Claro, exacto. O sea, pero... Sí. Que, o sea, por ahí tocas con doble pedal, o sea, doble bombo, o sea, te metes algunas cosas, o sea, por eso te pregunté, sí. Por ahí, como que por ahí vos te extrañas más eso de estar... O sea... No, ahora estoy más tranquilo con respecto a eso. Ahora los doble bombos los usas en apoyaturas. Viste, es otra música, viste. Es otra música, pero sigo escuchando heavy metal. Para tocar en vivo, ¿no? Ahora que tú vas a decir grande estadio, el sistema de monitoreo que usás, o sea, ¿pedís retorno de tu instrumento si es necesario? Sí. ¿O directamente no lo tenés? ¿O qué mezcla usás? Mira, tengo un subwoofer acá y dos monitores acá a los costados. Muy grande, mucho volumen. Y pido todo. Todo y bastante fuerte todo. Intenté con el ears, pero la verdad que no puedo enganchar unos buenos, viste, me tengo que hacer el molde, una de esas, viste, para estar más cómodo. O sea, es más, preferí el sonido más natural. Sí, que venga, pero que tres horas de show con ese sí. Volumen. Ya. El tanque de La Renga lo tiene en vivo, está pasando esto, vos lo estás escuchando porque nos están mandando la nota de voz de WhatsApp. No está corresponsal, la gente de Sin Careta que está ahí escuchando esta charla. ¿Cómo me molesta a los periodistas, la gente que pregunta tan larga la pregunta, ¿no? Que como que quieren demostrar que ellos saben lo que están preguntando. Déjalo contestar. Una rutina respecto al instrumento de la semana, diario, semanal, visual. ¿Tocás vos solo para forma de estudio? Loco, ensayamos mucho nosotros con La Renga, ¿viste? Ensayamos lunes, miércoles y viernes siempre. Y martes y jueves ponerle toco en casa, pero mucho más extendido, ¿viste? Más tranquilo. ¿Manejaste alguna rutina en especial, algún estilo, algún filo o algo que vos estés manejando para vos como baterista o haces cosas con respecto a la banda? Y pongo el clic y hago cosas que me pasa Machota. Que se fue. Y eso. Pero no tengo una rutina fija, así, hoy voy a practicar esto. Aparte porque no sé, soy un animal. Bueno, ahí está. Están mandando videos, todo, así que en un ratito lo vamos a subir. Pero bueno, estás escuchando ahí lo que está charlando la gente con el tanque baterista de La Renga. Y está en el oeste, ahí. Y tenemos a nuestro segundo operador, al otro operador. Nosotros son dos operadores. Y uno es batero. Entonces me dijo, no, me voy a quedar, no voy a ir. Bueno, nosotros estamos acá haciendo el aguante. Y él donde está se ve que se sienten culpables un poco. Me están mandando audio, ¿viste? Como, bueno, no vinimos al pedo. Cuando pensamos que no nada iba a salvar este programa, este día, este domingo gris, donde aparte había fútbol, todo mal, no porque esté todo mal con el fútbol, pero digo, para mí que tengo que hacer radio a la misma hora, ¿quién te va a escuchar si juega Racing? Está encima la radio Avellaneda, imagínate. No hay nadie en la calle, nada, no me pasa, son bondi. Nada más. Y se salvó, porque el día siempre se salva. Y tenemos en exclusiva, escuchando al tanque, y además tenemos en exclusiva a la gente del Patio Oscuro, que ya está en el piso, que ya se viene el acústico, ya nos metemos con el Patio Oscuro, la historia de la banda, los chicos los hice trabajar en la semana, les hice mandarme toda una reseña de la banda, que creo que escribieron en el momento, para este programa tan especial donde no anda nada, por lo cual no tengo la reseña que ellos escriben, pero bueno, les queda para próximas radios, cuando alguien le pida ya está eso hecho. La cosa, el tiempo nunca se pierde, amigo, el tiempo nunca se pierde. Vamos a escuchar, arruinado estoy, quebrado estoy, bueno, más o menos parecido. Yo no sé si me dijeron que ponga este tema porque me vieron y dijeron, bueno, esta ponele quebrada estoy, porque mirá. No sé si me quieren, si tienen mensaje subliminal o no, pero no. vamos a escuchar quebrado estoy y nos metemos con toda la historia y le damos la bienvenida al Patio Oscuro. Me vuelvo a quebrar, te tengo a mi lado. Sin plata en los bolsillos, yo voy caminando. Me abrazas y me besas, tal vez no lo recuerdes, pero te tengo presente, pues quiero mantenerte. Haz todo lo posible para quedarte esta noche. ¿Cómo hacerte entender que en verdad te quiero? Nena, no destruyas a buscar, enfrento a tu padre, que libertad me da y puedo cuidarte. Haz todo lo posible para quedarte esta noche. ¿Cómo hacerte entender que en verdad te quiero? Nena, no destruyas lo que tenemos. Entiende que esto tengas miedo. Tú piensas estaba al aire, no, ay, por favor. Acá están los chicos del Patio Oscuro, ahora sí, ¿cómo andan? Buenas. Buenas noches, acérquense un poco a los micrófonos, a ver si están, démosle tiempo también a ahí a Lea, que pueda ver qué micrófono y todo eso, y que estén todos bien, a ver. Buenas noches. Ahí va, ¿no? Bueno, ¿cómo sí. andan? ¿Bien? Escucha. ¿De dónde son, bueno. chicos? Y es medio acá de Avellaneda, de Lanús, de Monte Grande. Bien, zona sur, podríamos englobarlos a todos entonces. Bueno, vamos a conocer un poco el Patio Oscuro. Gente de zona sur, entonces, tengo tres integrantes acá en el piso. Somos cuatro, bueno, uno no pudo venir, falta... No hay trenes. No hay trenes, porque no anda nada, te estoy diciendo que hoy no anda nada. Y, está y es de Glebo, así que... Todo un tema. Y el de Monte Grande sos vos. ¿Vos? ¿Y cómo viniste? ¿Con el 51? No, el 277 o el 165. Bueno, había un bonde, pero Glebo es como un poco más todavía. Pobre. Tiro largo. Sí. El tren es lo único que más o menos lo hace corto. Claro. Che, bueno, y los nombres de cada uno, de presente, digan los nombres y qué instrumento toca para que la gente también que los esté escuchando los reconozca, ¿no? Porque es radio, no los ven. Bueno, yo soy Ezequiel, el cantante y guitarrista. Ese. Yo soy Darío, soy el bajista. Que ahora está con una criolla el bajista. Estoy con una criolla el bajista. Yo soy David y toco la batería. El batero. Y el que falta es la primera guitarra, que es Cristian. Bueno, pero igual trajimos dos criollas, ¿no? Sí. A ver si podemos. ¿Y vos qué te trajiste para tocar? Esto se llama derbak. Es un instrumento árabe para tocar música árabe, pero lo traje hoy porque es más portátil. Siempre traigo algunos bongo o un cajón, pero... Este me resultó más fácil de traer. Bueno, suena igual. Bueno, bien. Por primera vez en este estudio, ¿cómo se llama? Dijiste, perdón. Derbak. Un derbak. Sí. En primera vez en Sin Careta. Siempre pasan cosas nuevas. No, está bueno, va a quedar. El Patio Oscuro trajo un derbak. Claro. Sí, claro. Bueno, cuénteme un poco cómo se empiezan a conocer, ¿en qué año nace el Patio Oscuro? Y ayer. Vas a decir. La banda más o menos arranca en el 98, 99. Una bocha de años, sí, 7. Sí. Pasa que estuvimos tocando, fue variando la formación y estuvimos tocando hasta el 2003 más o menos. Hace bastante. Y en el 2015 es como que volvimos a armar con una nueva formación. Bien. Nosotros, de acá, con Darío, que es el bajista, somos ya viejos integrantes, claro. Y después se incorporó David en batería y Cristian en primera guitarra. Y bueno, desde el 2015 que empezamos, en julio, si no me equivoco, empezamos a ensayar, qué sé yo, a ver qué salía. O sea, las canciones son las que estaban antes y alguna que vamos agregando. Y bueno, hoy un poco más maduro, más serio, más con un poco más de power, hicimos esto de nuevo y en enero de este año ya empezamos a tocar en vivo. Y bueno, mirá, la semana pasada, ahora el 22 que pasó, estuvimos en el Teatro Grayson de Monte Grande tocando con la Mississippi. Tocaron ya con la Mississippi. Sí, el viernes pasado. ¿Cómo fue eso? Muy bueno. La verdad que una experiencia, o sea, para nosotros que estamos volviendo, o sea, arrancando prácticamente de nuevo, es de las que venimos hasta ahora, bueno, imagínate fue una, la fecha. Una banda que todavía no tiene un año de trayectoria, digamos. Hay que subirse con la Mississippi, ¿no? Y tienen 26 años de trayectoria. Sí. Claro. Nosotros. Son grosos los tipos. No llegamos a los 26 meses todavía. Pero no, la verdad, como experiencia estuvo bueno, porque la respuesta del público, a pesar que no es el estilo blues como hace la Mississippi, después pudimos hablar con la gente todo, y la verdad, muy positivo todo. Y todo muy la bueno. Gente, te das cuenta lo que. Lo recibió bastante bien. Que viene y te dice lo muy bueno. Sí, te das cuenta. ¿Dónde los puedo ubicar? Qué sé yo. Y bueno, y... Y hubo buena respuesta, entonces. Sí, no hubo ningún chiflido, ningún tomate. No nos quedaron nada. Sí, es un acto de valentía también, ¿no? Cuando uno telonea a bandas que llevan mucha gente y te tenés que subir ahí a entretener. Es un desafío. Que además la gente quiere ver a su banda, ¿viste? A veces nos ponemos molestos los rockeros. Sí. Y bueno, y el 6 de mayo... Volvemos a tocar con la Mississippi acá, a una cuadra. Acá cerquita. Ah, sí, 6 de mayo en Bemba. No, perdón, me dijiste acá cerquita una cuadra. Ya tocamos en Bemba. ¿Tocaron en Bemba? Sí, muy bien. Un saludo para el Mariscal ahí en Bemba. Tocamos acá en White Vinyl Club. que sea el web vinil, pero se inaugura a media cuadra van a ver. ¿Se inaugura el lugar ese? Sí, claro. Abrimos nosotros con la Mississippi. Otro más grande. ¿En dónde es? ¿Saben la? ¿Se acuerdan? Acá tengo la dirección, es 1007 al 1700. Y acá estamos al 1600. Claro, es en la otra cuadra. En la otra cuadra, más para adelante. ¿Qué? ¿Dónde era un boliche? ¿A mitad de cuadra? ¿Al lado del chino? Pues, cerquita. Creo que 10 metros ahí, del chino. 10 metros de la carnicería. Para acá. 1735. Escuchá, ¿dónde para el 51? Grande. ¿Dónde para el 51? Ya sé. Una persiana sí, que... Era bueno. Boliche de cumbia gancha, me parece, o de chingue chingue. Eran todos nenes los que iban ahí, claro, antes. Bueno, eso estaba cerrado y ahora me parece que... Lo rehabilitan. El 6 lo vamos a estar inaugurando. Mirá vos, bueno, bien ahí. Y va a tocar el 6, abre ese lugar. Nosotros claro, no sabíamos claro, nada. Mirá, no tiene que venir que gente de Gleu a decirnos que abre un otro lugar de bandas. Bueno, está bueno porque el fin de semana este que pasó, se hizo la última fecha en Lithium, que era también un espacio que... Claro. Los compañeros de Bemba. Claro, que tenía... Ah, no sabía que era el mismo, sí, de Bemba. Sí, bueno, sí. Ves como los chicos saben más, mirá. Bueno, y se cerró porque parece que no rendía, qué sé yo. Y bueno, si ahora si vos me decís que es el mismo de Bemba, sí, entonces... Sí. Igual que Alma Bar, son ahí, los tres. Claro. Claro, y... nosotros tocamos en Alma Bar, después tocamos en Bemba y nos faltaba Lithium, que son todos del mismo. Y bueno, el mismo dueño. No pudimos. No llegamos. El mismo dueño. Qué locura. Qué cosa el capitalismo, loco. Bueno, perdón, pero me estoy enterando de cosas que, viste, como somos acá del barrio, está entretenida la charla. Claro. del barrio, así, acá. Claro, estaba, sí, sí, bueno, pero viste, a veces sabe más, no es casual. No es igual no hay que desearle el mal a nadie. Si uno progresa y trabajando, bueno, está bien, después... Obvio. Cada uno por atrás es tema de uno. Obvio, acá nadie le decía el mal a nadie. Pero los monopolios nunca son buenos. No, tampoco. Por eso nada más, digo. Yo lucho contra los monopolios. Por ahí ella sabe algo que nosotros no sabemos. Claro, eso también. No. No, pero digo, un solo dueño, tres boliches en la zona, es como que, bueno, tocas con el loco o no tocas, ¿no? En un toque. Por ahí no es el caso. Por ahí no es el caso. Digo, todo lo que es concentración, todo lo que... Una sola, viste, como Clarín y el papel prensa. Hace el papel, tiene el diario, te vende el papel, todo. Sí, sí. Te lo transporta. Por ahí también es el punto de vista del que lo ve, porque como banda por ahí te favorece. Sí, te dan porque un lugar tenés todo para el circuito. Claro. Pegas onda con un tipo así y ya tenés 3-4 lugares. Tres lugares para tocar en diferentes lugares. Claro. Está bueno. Sí, está bien. Nosotros, mirá cómo nos sirvió que una banda de menos de un año ya tocó en varios lugares. De cantidad de personas. Ahí. Bueno, bien, sí, no, obvio. Y todo tiene su lado bueno. Claro, yo no estoy jugando. A ver, todo claro. Bien con la gente de Bemba, de Lithium, todo bien, solo que nada, no estoy diciendo esto sucede. Digo, no. Es complicado cuando. No, y en Bemba yo la pasé muy bien. ¿Vos, Marita? Genial. Bailamos toda la noche en Bemba, con Marita. Fuimos a ver a señor Thompson. A Entrevías y cerraba la noche Mamá Birra. Ahí en Bemba la pasamos muy bien. Sí, toda la onda. Y todas bandas de la zona y estaba lleno. Así que eso también está bueno. Che, vamos a hacer música, chicos. Dale. Bueno, pará, ¿cuándo tocan entonces? Ahora acá inauguran y tenemos que ir todos. Porque si se inaugura un local de rock and roll acá en la Rosaleda. El viernes 6 de mayo. Viernes 6 de mayo. Empieza a las 9. Pará, yo me lo voy a anotar. La gente dale. También en sus casas se lo va a anotar. Y tirar el chivo de paso. Y de sí, porque como 6 de mayo. Pueden conseguir las entradas con nosotros en la página de. Claro, nosotros tenemos el patio Facebook, oscuro. El patio oscuro ahí. Escúchame, la dirección. Irigoyen, Avenida Hipólito Irigoyen, 1735. 1735, acá en la otra cuadra. Claro. En la otra cuadra, Nada, vamos a ir todos. Vamos a tomar cerveza que nos va a dar el señor para que después hablemos mal de él. Y ahí te voy a decir que está todo bien con los monopolios, que no nos importa nada. Nada, mentira. Che, bueno, vamos a escuchar entonces lo que se va a venir el 6 de mayo. Que encima la Mississippi va a estar acá, claro, en la otra cuadra, sí. Mirá, el Patio Oscuro y la Mississippi. Claro, va a haber dos bandas más. Abre una banda, creo que se llama Fallas Varias. Después la Bon Quest. el Patio Oscuro, nosotros, y cierra la Mississippi. Y cierran ellos. Bien, qué linda noche, ¿no? Sí, a puro rock. A puro rock. La Mississippi, ¿sabes cómo? Se prendieron el viernes a bailar, era un baile de rock and roll. Sí, ¿no? Hay que bailar rock and roll. Y aparte lo explotaron. Sí, terrible. Te llevan mucha gente ellos. Bueno, vamos a ver si conseguimos entradas. Sí, no, la gente de ahí nos acreditará como prensa. Porque en Bemba no te acreditan como prensa. Nosotros, y uno va a laburar, va. Nosotros los hacemos pasar. ¿Ustedes nos hacen pasar? Sí, obvio, por supuesto. Bueno, mirá que somos... Faltan dos, porque yo te explico, tenemos... Tirás un cable de acá y lo transmitís en vivo. Claro. Te damos una renota. Si uno tuviera una tecnología, ¿no? Que la acompañe, que la quiera. Lástima que la tecnología no me quiere. Bueno, el Patio Oscuro en vivo, en acústico, exclusivo, sin careta, preparándose y mostrándonos un poco lo que va a ser el 6 de mayo acá en Hipólito Yrigoyen, inaugurando nuevo lugar del rock and roll. Entonces, la gente del Patio Oscuro, con la Mississippi cerrándole la noche, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1735. ¿Tiene el nombre como me dijeron, chicos? White Viril. White Viril Club. Oh, ¿por qué? Guay viril. ¿Por qué? No, no sé. No, es vinil. La vinil. Alpargata, la viola loca. ¿Por qué no castellano? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Yo los quiero querer y me ponen trabas. Todo entre algo. Sí, no sé inglés aparte, me complican la vida. Bueno, ¿qué tema vamos a hacer? Modos de vida. Bueno, justamente, ¿no? Modos de vida, el Patio Oscuro en Sin Careta. Soy así. por lo que viví. Trata de comprender. Quiero que seas feliz, que nadie robe tus sueños, que este puto país no llegue a yo flasheaba mientras ustedes tocaban, perdón, ¿no? Pero estaba escuchando, estaba como compenetrada yo pensaba, ¿por qué no? ¿Viste la grieta? Pensaba en la grieta mientras ustedes tocaban. Chicos, no sé si tiene que ver o no con el té, por ahí flasheé. Tiene que ver con pero todo. Pensaba en la grieta y decía, ¿por qué no sigue separando este país? ¿Viste? Porque vos tirás... Es verdad, el país no separa. ¿Viste esto que uno dice siempre, pobre contra pobre, trabajador contra trabajador? Como que nos ponen en ese lugar de mierda, ¿no? Y nosotros sí, sí, nos dejamos encima y nos ponemos y nos gusta y peleamos y debatimos. No aprendemos. Digo, no consensuamos. ¿Viste que hay una frase de Facebook que te dice, pongámonos, nos vamos a dar bola o nos vamos a ignorar, pongámonos de acuerdo? Bueno, esto es lo mismo, digamos. ¿Vamos a luchar o no vamos a luchar? ¿Por qué vamos a luchar? Porque me parece que lo que nos divide es eso, ¿viste? No, hay que salir, porque los que salimos y cortamos la calle por contra las tarifas, y el otro, no, yo quiero circular para ir a trabajar. Pues eso, pongámonos de acuerdo. ¿Cortamos la calle si nos quieren cobrar más plata o no? ¿O nos quedamos así en casita mirando la tele y decimos, bueno, no importa, yo pago más? ¿No? O sea, ¿salimos a cortar la calle cuando nos secuestran a las pibas en los barrios o no salimos a cortar la calle? Y ahí se termina la grieta, ¿no? Te estaría bueno que todo el país diga, bueno, ¿por qué luchamos? ¿Luchamos por las pibitas que las secuestran para que sean putas de otros varones? ¿O no? ¿O las dejamos? Que se las lleven, total que nos importa. Ahí está la grieta. Ahí está la grieta. Y no pasa por un color político u otro, pasa por causas. Los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo por qué causa vamos a pelear, por qué causa nos vamos a hacer los boludos, por qué causa nos vamos a quejar en Facebook y nada más. Y ahí con eso como que largamos culpa, ¿viste? No, yo compartí la foto. Estos negros de mierda me cortan la calle. Yo compartí la foto, ese es mi aporte. Es que siempre uno, cuando lo motiva algo o le pasa algo, siente que se tiene que mover para hacer algo. Después uno piensa si está perjudicando al otro o no. Pero siempre uno, te pasa algo y te tenés que mover. Pues si no, es como decir vos, te quedás quieto en el lugar. Bueno, todo eso, mirá lo que me hizo pensar bueno, tu tema, ¿no? Ponele, nosotros siempre te preguntan, ¿qué tratás de transmitir con tu música o tus letras? Creo que el patio trata de transmitir algo positivo siempre. Nosotros tratamos de empezar, en el caso de Ezequiel, que es el que compone las letras, analizamos poner las letras y son cosas que, experiencias que les pasan a uno, pero siempre sacar el lado positivo. Siempre va a haber gente de porquería que te quiere tirar atrás o lo demás, pero si vos tirás para adelante y el otro, suena como un poco egoísta, pero no es ser egoísta, es decir, bueno, si al otro le va mal o le va bien, a mí no me interesa. Siempre uno trata de hacer las cosas positivas, digamos, ¿no? Si yo veo que vos te estás llenando los bolsillos haciendo las cosas malas, no tengo por qué criticarte o nada, ¿me entendés? Tus cosas, tus consecuencias las vas a vivir vos. Nosotros tratamos siempre de hacer algo positivo, digamos, y va a haber gente que nos critica, gente que le gusta y gente que no, como en todo, como en la música, como en la radio. Sí, igual el que interpreta de por algo, claro, que escribiste, sí. Escribió por el, claro. Y pasa. Yo creo que el problema que, o sea, hablando así, es que cada uno mira para su siempre persona, ¿no? Claro. O sea, es como que nadie mira para el otro, o sea, entonces, si a mí me va bien, ya está, y que los demás se caguen, o sea, es así, cada uno, todos miramos para uno mismo, entonces, si... Neoliberalismo. Hablando lo de bueno, qué es el capitalismo país, se claro, llama eso, que, por si alguno, digo, englobarlo en una palabra, claro. Capitalismo, neoliberalismo, el individualismo a pleno, yo creo, ¿no? Que por eso estamos así, y nos pasa lo que nos pasa, ¿no? O sea, a los argentinos. Por ahí él, ese tema se lo escribió a la novia, ¿cuándo escribió ese tema? Mirá, ese tema está... Lo escribí en la crisis del 2000-2001, y habla de todo, ¿no? Tiene su parte. Qué casualidad, mira, yo no sabía que lo había escrito en el 2001. Y bueno, y tiene su parte. Cuando uno dice que volvimos, el cambio era para atrás. Es que es así, o sea. Escuchá todas las canciones que se escribieron en los 90, en el 2001, y parece que la escribieron para ahora. Mirá el mono relojero de Capanga. Una locura. Pero bueno, sí, muchas de las letras que yo hago, o sea, la mayoría o el 60% tienen que ver con lo que yo he pasado, con siempre el escritor, sí, o el compositor. Sí, autorreferencial. Exactamente, imposible. Pero siempre hablando del momento, ¿no? De que uno vive, cómo está, y el país influye mucho siempre. O sea, si el país está mal, uno escribe y se ve reflejado lo que escribe. Sí, por más que hables de amor, aparte. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque eso es está así. Como en el ser. Che, el 6 de mayo tocan los chicos, acá nomás, en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1735, El Patio Oscuro, La Mississippi, Bandas Amigas, y además inaugurando nuevo local de bandas de rock, así que vamos a ir a ver si después toca La Chupandinga con, no sé, ¿con quién podemos tocar? La Chupandinga con la Bersuí, ¿o no? ¿Por qué no? Acá en la otra cuadra. La locura. Así que los esperamos a todos ahí. Bueno, escúchame, 6 de mayo, El Patio Oscuro, Pavón 1735. Vamos a hacer otro temita. Dale, dale. Escúchame, ¿grabaron algo ya ahora desde el reencuentro o están preparando? Estamos esperando que en agosto más o menos vamos a empezar a grabar ya algo. Recién lo que pasaban ahí, digamos, la cortina es, aunque muchos lo crean, es un ensayo grabado. Bien, suena re bien. Bastante, digamos, bien grabado. Bastante bien grabado. Ahí tuvo, pero no es nada. Claro, tuvo la mano del sonidista, digamos, que nos jugó a favor. Pues siempre un ensayo grabado es como medio que te tira, sí, para atrás. Y hay 5 temas, están colgados en YouTube. Y ahora del viernes ya... La página es El Patio Oscuro. El Patio Oscuro, sí. Tenés Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y la página y la foto de perfil suele ser una luna, claro, ¿no? Sí, el logo sí, es con sí, una sí, luna, así sí, que para que la gente sí, lo ubique sí, sí, ahí. Y después YouTube. También, El Patio Oscuro Oficial. Ahí bien, colgamos, hoy creo que se colgaron 2 videos del viernes. Que están, tienen un buen sonido, buena calidad. Ahí van a... Justo este tema que hicimos recién es el que colgamos. Bien. Igual, si googleás El Patio Oscuro, lo primero que te salimos somos nosotros. Así que... Estuvieron laburando la web. Muy bien. Claro, ahí, muy bien. El tiempo de las redes sociales. ¿Cuánto ensayan? Y entre 1 y 2 veces por semana. A veces una semana un ensayo, otra la semana la renga 2. Ensaya 3, ¿viste? Claro, bueno, ya lo vamos a alcanzar. Bueno, dejamos el laburo. Claro. Todavía tenemos 2 actividades, el trabajo y la banda. Che, ¿hacemos otro tema? Dale. ¿Estás bien vos para cantar? Sí, sí, sí, sí. Que... sí, sí, sí, sí. Estoy medio congestionado, pero No, por eso, pero es como largo el tema, ¿no? Digo, no. ¿Estás bien? ¿Te escuchás bien? Sí, sí, sí, sí. Yo me escucho bien. No sé si se escucha bien, pero... Estaba gritando el loco como vos ayer. ¿Cómo se llama el operador? Y yo le decía, hacete otro. Y decía, no, hermano. Se escucha Leandro, bien. Leandro. Ahí va todo bien, Leandro. Gran saxofonista de Zona Sur, Leandro. ¿Ah, sí? Gran saxofonista de Zona Sur. Estamos armando la banda nosotros también. El otro operador es batero, el saxo. Ah, está. Estamos ahí. De a poco, vamos, no tenemos nada más. Batero y saxo. Falta pero... el cantante bajo y... Sí, pero podés hacer un buen blues con un saxo y una batería. Chao. Un... Bueno, viste, algo vamos a hacer. ¿Arrancamos? Aguárdame un segundito, dale, por favor. Que como no anda nada, tampoco anda la... ¿Por qué hace esto? Se tilda la cámara. Se ve todo negro, chicos, no sé. No es por el boludo. Patio oscuro. Por favor, se los pido. No sé qué está pasando en esta tierra. A mi alrededor. Esto es la envidia, loco. Oh, como si tuvieran cosas para envidiarme. Me tengo que poner una cintita. Las chicas tienen celu para filmar. Ay, mirá cómo estamos. No te digo, se rompe todo. Entrás acá y se te rompen las cosas. Bueno, vamos chicos, qué sé yo, no puedo... Este tema se llama El Show. llanto se apaga cuando termina. Una noche más de mujeres y alcohol. Mi guitarra va decayendo, tratando de forzar mi voz en cada show. Y casi nunca sé cuándo parar. Estoy tan perdido que puedo saltar. Luces distintas que me atrapan. Quiero dar angustias, dolor en mi corazón. Todo es una máscara temporal. Descubres la magia, tu veneno. A mí no me anda la cámara y me desespero. Suena re lindo, El Patio Oscuro. Gracias. Gracias. Yo les voy a decir una cosa. Van a tener que volver. Un día que ande todo. No, nosotros contentos, ¿eh? De verdad, porque me siento mal. No me andan, lo estoy recibiendo como si ni un mate, nada. No andaba nada. Ibas a la casa y no le andaba la ladera, no andaba nada. No pasa nada, todo bien. Estamos contentos de estar acá. Una locura lo que me está pasando. Por favor, les pido disculpas, de verdad. Y los vuelven a volver. Sí, sí. Vuelven a volver atrás. No, viste que todo es. Escuchá, vamos una tanda a ver si solucionamos el tema de la cámara. Y para que vos relajes un toque, no sé si estás bien o no. Sí. Y volvemos y metemos más temas. ¿Cuánto les puedo pedir? Los que quieras. ¿Sí? Mientras no sea plata, pedí lo que sea. No. música. Vamos a irnos escuchando algo que quieran los chicos escuchar. Buenos Aires. Buenos Aires, el Patio Oscuro, se viene en el 6 de mayo acá a Avellaneda, Hipólito Yrigoyen 1735 junto a la Mississippi, el Patio Oscuro, el 6 de mayo, viernes. Viernes 6 de mayo, ahí va a estar Sin Careta también, así que la gente amiga, si nos ve, nos puede invitar cerveza y esas cosas. Ni hablar, ni hablar. Y nosotros vamos a ir a ver a el Patio Oscuro enchufado, a toda la banda, que debe sonar impresionante, porque si así suena el acústico, qué solito se hizo ahí el compañero, Muy, muy lindo. Gracias, ¿no? ¿Usted qué dice que es más músico y eso? Impresionante. Bueno, dale, 6 de mayo vamos todos y todas, entonces. El Patio Oscuro en Avenida Hipólito Yrigoyen 1735, inaugurando nuevo lugar para las bandas de rock, entonces. Escenario grande, dice, entra gente, sí, la Mississippi, grande. Todos ahí de fiesta, rock and roll. Y nos vamos a escuchar Buenos Aires del Patio Oscuro y seguimos con más acústico en vivo.

Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacerse de... Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. La radio Avellaneda, nos queda media hora de programa. Nos queda media hora con el patio oscuro. Los voy a tener acá hasta el final, o no. Si se quieren ir antes, se pueden retirar, chicos. Porque yo sé que esto es un desastre. Por ahí se quieren ir antes. No, estamos bien. Claro. Abrir la puerta, que dejalos ir. Guacha, los tenés ahí un domingo con lluvia. No, gracias por estar. Y van a volver. Sí. Por favor, se los pido. Cuando nos inviten, volvemos. Sí, van a volver. Che, ¿cómo se preparan ahora para este 6 de mayo, la fiesta acá en Hipólito Yrigoyen? ¿Ensayan más? ¿Le ponen como más...? Y siempre que se nos viene una fecha, esta semana metemos un ensayo más, reforzamos un poco. ¿La lista ya está preparada? Sí. Iba a decir, la lista ya está lista, y en un minuto dije, no, redundante, está preparada, tiré, ¿viste? Estamos preparándonos, bueno, para... ¿Cuántos temas pueden tocar? Y 10 temas, más o menos. 10 temas, el show, bien. Claro, bien. 10 temas, claro, tocamos, ¿no? Igual, la fecha pasada, esta que pasó el viernes, hubo un problema ahí con la organización, que llegaron tarde de la otra banda que había que probar sonido, y tuvimos que recortar 2 temas, ¿no? Un tema recortamos. Claro, sacamos un tema. A veces pasa eso, ¿no? Sí. Más si son muchas bandas. Menos mal que supimos acomodar los temas y metimos ahí 2 al hilo, bueno, claro, si no quedaban 2 temas afuera. Claro. O ahí habla menos, ¿no? El cantante. Y sí, tenés que estar mirando los tiempos, ¿viste? Y a veces capaz que nosotros si no íbamos a hacer 11 temas, pero igual, ya con el... Vas mirando ahí, calculando y bueno, decís, bueno. ¿La puesta en escena también uno se ensaya? Y no tanto, estamos más enfocados a sonar prolijos, bien, digamos, yo me encargo de armar algún video o algo para pasar de fondo de pantalla y esas cosas, como cosas, detalles visuales, ¿no? Está bueno eso. También aporta. Está bueno eso. Y más que nada, y vamos sumando de a poco. Ahora nos preocupamos más que mal por los arreglos, para sonar bien, prolijo, digamos. Igual la formación esta que tienen, están desde el 2015 los mismos. Claro, desde esta nueva formación empezamos, si no me equivoco, el 23 de julio del 2015. Esa es la fecha. Y primer ensayo. Claro, primer ensayo. Ya va a cumplir un año esta formación, claro, digamos. Claro. Y ahí estamos. Y ahí vienen. Bueno, porque es importante, ¿viste? Que si van cambiando mucho los músicos, también uno se va conociendo y todo. Obvio, y aparte, cada uno es distinto, cada uno tiene sus rayas, cada uno tiene sus cosas. Entonces lleva un tiempo también. Ahora es como que empezamos de a poco a ya ir conociéndonos más. Yo con Darío, bueno, ya nos conocemos hace muchos años, pero es como que pasan los meses y uno va afianzando, ¿no? O sea, sí, conociéndose, ¿no? Claro, también, claro. Y la manera de ensayar de cada uno y de aprender, sí, porque... Es que es una como, sociedad. También como convivir con una familia, vos vas conociendo los olores de los otros, los gustos, los sí, disgustos. Más en una sala de ensayo. Claro, después del quinto tema... Sí. Es como entras en tu casa y ya sabes que... Si te cocinaron, si no te cocinaron. Claro. El que practicó en la casa, el que no practicó. Claro. Son cosas porque que después se llevan bien tarea para el hogar. Cada yo siempre digo, sí, es una sociedad, es como cuando vos te pones un negocio. O sea, la idea es tirar todos para el mismo lado. O sea, y tratar de llevarse lo mejor posible. O sea, no hay gente que vos podés pensar distinto, pero bueno, la idea es, si todos tiramos para el mismo lado, vamos a llegar a buen puerto. En esto vamos todos para el mismo lado. Sí, exacto. Sí. Che, bueno, ¿qué hacemos? Vamos con Quiero Escapar. Quiero Escapar, uf. Y no de la radio. Se querían ir a la mierda. Sin Careta, FM La Mosca, 93.5. Estamos con la gente de El Patio Oscuro, que se va a presentar el 6 de mayo en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1735, acá en Avellaneda. Así que te esperamos, los invitamos y mientras tanto escuchamos un acústico en vivo exclusivo para muy poca gente. Quiero Escapar. Thank you. Bueno, es yo me estaba ahogando todo. Escúchame una cosa, se los pido por favor, al que me esté llenando de tanta mala onda, paren un poco. O sea, nada, no sé qué más me va a pasar, chicos, le digo la verdad. Cuídenme, porque día la palmo acá, qué sé yo. Perdón. No. ¿Se escucha bien? Se escucha re bien, yo ni escuchaba a Mitos, trataba de no toser y me estaba ahogando. Pasé muy mal, lo único que me ponía bien era escuchar cómo suena eso también, ¿eh? Estamos probando por primera vez a ver cómo suena. Suena re lindo, bueno, después lo vamos a escuchar la grabación y van a escuchar. Pero igual yo de acá estoy, escucho, ustedes tienen sí, retorno, sale se re lindo. Bien, se escucha muy bien. Se escucha muy bien, esperemos que la gente lo escuche también. Igual de bien que lo estamos escuchando nosotros y nosotras. Bueno, esta fecha de las entradas, ¿la gente la puede conseguir con ustedes o cómo es el tema de la sí, gente? Sí, estamos a través de la página. Igual nos movemos mucho en las redes sociales, por todos lados, ¿no? Conocidos. Por Facebook, por le Facebook, pueden pedir las oscuro, entradas. Claro, mandarse un inbox y las tenemos con descuento. En el lugar está a tal precio, nosotros podemos venderlo un poco más accesible. Sale más barata con el patio. Bien. Claro. No, y aparte está bueno que la gente entienda que cuando son fechas, todas las fechas, siempre conviene comprarle la entrada a la banda para ayudar a la banda. Claro, para ayudar, ¿no? Si se puede comprar anticipada, siempre es mejor y siempre ir a la banda que uno sigue, que es la manera también que tenemos de aportar los que decimos que nos gusta el rock and roll. ¿Viste? A veces somos todos defensores de las bandas under y nadie quiere pagar la entrada. Como yo, que no quiero pagar ninguna entrada. Pero no, es que hay un dicho que, o sea, vienen los Stones, lo que sea, y pagás la fortuna que quieras. cuando le decís a tu amigo, che, venís a ver a mi banda, ¿cuánto sale la entrada? 50 mangos. Me compré una pizza, te dicen, ¿viste? Sí. Y bueno. Nah, sí. Menos apoyo tiene que... Sí, decime a dónde, vamos a comprar la pizza. Claro, todo, 50 mangos. Sí, ya ahora no, ya no hay. Sí. Bueno, ahí la fábrica. Pasamos el chivo desde la fábrica. No, pero es así. Uno a veces no ve, ¿no? El detrás de escena de del... No, y aparte estar que juntando, ¿no?, la moneda para poder tocar los instrumentos, la fecha, porque uno siempre quiere que uno viene ensayando, que... siempre querés tocar mejor implica que ensayes más, la sala de ensayo hay que pagarla, la luz hay que pagarla, y el instrumento, y los instrumentos, ni hablar, que el mantenimiento prácticamente acá nacional no tenés nada, o como la gente no tenés nada, si querés tocar con algo nacional tenés que mandártelo a hacer y por ahí te sale el doble de caro de traerlo de afuera. Claro. Siempre tenés que comprar un encordado, o parches, o palos, y todo es... Nosotros tratamos de verlo igual como una inversión, ¿no? Porque si no, siempre... La bata encima es uno de los instrumentos, claro, que más... Si te compras una bata completa, poner la que quiero yo, es como comprarte un departamento en Puerto Madero. Así claro, que imagínate. Claro, sí. Johnny siempre dice eso, ¿viste? O sí, mismo sí, para armar y desarmar también, siempre pobre. Los más bate en este momento, ¿no? Que... Los dejan solos, desarmar, tienen que ir antes a armar, tienen que quedarse después desarmando todo eso. Por eso soy el bajista. Este van, enchufan, desenchufan, se van. Chau, y pobre batero lo ves transpirar toda la noche. Siempre tenés que decirle... Le hacemos la gamba al batero. Le hacemos de plomo. No, hay que hacer armoniquista. Tocar las armónicas, pum, la encerrar en el estuche y ya listo. Está. Igual salen caras las armónicas, sí, ¿eh? Sí, también. También, sí. Bueno, el patio oscuro, ahí en la lucha del rock and roll. ¿Cómo ustedes cómo se denominan en cuanto a estilo? Somos bastante raros. ¿Se puede? Por ahí no se puede, ¿no? No siempre uno que tiene que encerrar en un estilo. Surge de los gustos que tenemos. Ponele a mí, yo en particular... tuve la oportunidad de estudiar en la facultad, ¿no?, música, y a mí me gusta mucho el new metal, metal, corto, pero al estudiar escuché mucho jazz y blues y también se me incorporó. Me gusta mucho el reggae, después todo lo que es ritmo latino, salsa, candombe, rumba, todas esas cosas, y de ahí voy sacando lo que lo puedo aportar a la banda. Vas a encontrar temas como el que tocamos recién, empieza medio funk, onda estilo Chili Pepper, si querés ponerle un estilo así, y después se puede pudrir el tema. ¿Entendés? Claro. Es a lo que va, por ahí vemos que aporta bien al tema y se mete. Tenemos temas más pesados como el show que lo hicimos, claro, ¿no?, hace sí, ratito, sí, que es un tema más pesado, tirando para la banda del new metal. Y o después sea, tenemos el tema de distintos lados en lo claro, que es, claro, en cuanto a musical. Es una fusión media rara, es rock alternativo, tiene algunas bases de hard rock, pero siempre encontrás derivados del rock dentro del tema. Bien, no, porque a veces uno no se puede tampoco como encerrar en un estilo, ¿no? No, nosotros en eso... Complicado decir, es bueno, que ¿qué estilo? No nos vamos a poner de acuerdo. Claro, ¿no? Si queremos cada hacer integrante... un estilo, no... Cada integrante claro, tiene su estilo. Tenemos como musicalmente distintos gustos. Claro. ¿Y a vos qué te gusta, por ejemplo? Yo soy metalero. Me encanta metalero también. El new metal. Antes escuchaba mucho lo que era el hard rock, que ahora estoy volviendo a escuchar por el estilo que estamos haciendo, pero me está gustando mucho lo que es metal. Está bueno el metal. ¿Y vos? Y yo también, bastante amplio. Te puedo decir de Pink Floyd a... lo que es Led Zeppelin, todo bandas de esa época, y bueno, que hoy siguen estando, Gilmour, y después sí, tipo Maiden, y de Nacional acá, bueno, carajo, Ataque, somos todos... Bien. Es algo muy variado, pero siempre... Rock duro. El rock, sí, rock, exactamente. Rock duro, y hablando de eso, va a venir la gente de Revolver a hacer un acústico el domingo que viene, ¿eh? Una banda de acá, Avellaneda, Revolver, rock duro, dice que hacen. Así que vamos, se va a poner dura, sin careta. Por favor, solucionemos todos los problemas para no quedar más mal con más gente, porque ya se los pido por favor, no sé, en la semana vengamos antes. Vengamos un día antes a dejar, viste, como las bandas, ¿no? Venimos a probar. No sé, algo vamos a hacer. Chicos, el 6 de mayo El Patio Oscuro va a estar en Avenida Hipólito Yrigoyen 1735, además inaugurando lugar, así que es importante que estemos todos y todas. Y las entradas las podés conseguir con ellos en el Facebook. El Patio Oscuro lo buscás en Facebook, el logo es una luna hermosa ahí, y por ahí aparecen cuatro caras, ¿no? También, la luna. Claro. En la foto, sí. En las fotos. Así que bueno, y nosotros vamos a ver si vamos el 6 de mayo a conocer el lugar, a escucharlos ustedes enchufados y a toda la banda completa. Ni habla, están todos invitados. Y bueno, y vemos qué pinta. Vamos a hacer otro tema, ¿les parece? Vamos con Amanecer. Amanecer. Yo, porque si a mí me dejan, hablo toda la noche, y de repente nos damos cuenta que no tocaron, que la banda no tocó, ¿viste? Y eran las 10:30, no, pero venimos bien, vienen bien, ¿no? Sí, venimos bien. ¿Tan cómodos? Sí. A pesar de todo. No, estamos bien. ¿Tan cómodos? Bueno, me alegro mucho, es la idea. Bueno, entonces me dijiste... Amanecer despierto. Yo hoy amanecí despierta. Y escuchá, ya metete en el Facebook, buscá El Patio Oscuro, le das me gusta, lo agregás amigo... Y le pedís la entrada. Y ahí después vas viendo todas las fechas. Ni hablar. También una cosa, estamos participando de un concurso. Mirá, recién me acordé. Es verdad. Pasamos la segunda ronda de un concurso entre 24 bandas. También es a través de Facebook, ¿no? A través de Me Gusta, compartís, cliqueás la imagen. ¿Y eso dónde está también? ¿En el Patio Oscuro? En el Patio Oscuro. Este miércoles creo que es, ¿no? Creo que empieza la segunda ronda, digamos. Claro, octavo me parece que sería. Claro. ¿No? Sí, es un torneo de banda. Es un campeonato de banda. Que ¿quién lo organiza eso? ¿De qué es? ¿De Facebook o de una radio? Sí, una radio. ¿Se acuerdan la radio? ¿O los maté? Desterrados. Sí, creo que es de Zona Norte, me parece, ¿no? Bueno, pero ahí en el Facebook del Patio Oscuro mandamos siempre nosotros igual ponemos. Un saludo a los colegas de Desterrados, entonces. Y los pueden votar a los chicos, están buenos los que ganan. Y hay varios. Nos reímos porque hay un premio que es muy gracioso. Claro. Hay cuatro premios. El primer premio es hacer un acústico en vivo en la radio. El segundo. Y acá los trajimos sin que ganen nada. ¿Viste? Y bueno, pero. ¿Te das cuenta? Claro. Y encima no trajeron ni una birra los chicos. ¿Sabés que dormimos ahí? Claro. Escucha, viste que. Pará, perdón, voy a decir esto. Mi gente me sale. Viste que a ellos no los bardié. Porque aprendí de la que otra vez me cagaron a pedo. Vino una banda sin birra, casi los echo. No los dejaba entrar, los traté mal. Les pido disculpas a los chicos que me están escuchando. No me van a escuchar nunca más en su vida. Viste que a ellos no les dije nada. Los vi sin birra y tranquilita. Dije, hola, ¿están bien? Les hablé. No que no los maltraté. No. Porque uno aprende de esos errores. ¿Entendés? ¿Sí? Los chicos, después mi equipo me dijo, Vanina, no les digas que vayan a comprar cerveza. Si no traen, no traen. ¿Viste? Pero no. Hubiéramos ido. Pará, la vez pasada no fue que no trajeron, fue que yo salí, se estaban tomando una birra. No convidaron. Claro, es que eso sí. Está justificado. Eso me puso como. No le tendría que haber abierto la puerta. Me puso combativa, ¿me entendés? Me puso combativa. Después hice toda la entrevista combativa. No, bueno. Para la próxima traemos un cajón y. Por favor, y yo, para la próxima voy a tener todo que ande. Sí, vos traes un cajón de birra y yo te todo que ande. Acústico con que anden las cosas. Che, me perdí. ¿Ves que me dejan los hablar? Premios, estábamos los premios. Pará, el primero y máximo es claro. El acústico en la radio. Claro, pero. Bien. Está bueno igual. Creo que no era un acústico, era, o sea, tocar en un estudio y claro. Lo pasan en vivo. Un enchufado en vivo, digamos. Bueno, pero acá si quieren traer esto, traían los equipos, hacíamos lo mismo. Bueno, sí, está bien, muy bien. El segundo premio creo que era la oportunidad de grabar un demo. Bien. El tercero no me acuerdo, pero el cuarto es el que nos reímos porque nos acordamos. ¿Qué te gana? Una sorpresa extraña y cariñosa. Extraña y cariñosa. Ay, Dios, me dio miedo. Así que imagínate la presión para no perder. Me dio miedo. Para no salir, nadie quiere salir cuarto. Que no va a salir cuarto. Y te van a dar un peluchito. Un peluche. ¿No? Un peluche, me imagino. ¿Qué sé yo? Bueno, extraña y cariñosa, a mí me da miedo en la misma oración esas dos palabras. ¿No? Es terrible. Extraña y cariñosa, a mí como que un poco de temor en la misma oración me produce. Tratamos de no suponer nada. Bueno, está bien, le mandamos un saludo a los compañeros y la gente que los vote, que se meta a la página de Facebook del Patio Oscuro, le dé me gusta, fíjense todas las novedades, sí, los chicos que andan rodando ahí por todos lados. Todos los días tratamos de colgar algo, así no estamos tan dejados con el Facebook, así que más o menos... Es importante eso. Todos los días hay algo nuevo para chusmear en el Facebook del Patio. Muy bien, ahí está. Y el 6 de mayo, la fecha acá en Zona Sur... El Patio Oscuro, la Mississippi, más bandas amigas también, Avenida Hipólito Yrigoyen 1735. Y además conoces un boliche nuevo que se va a abrir acá en el sur, así que la gente rockera de la zona seguramente va a querer estar ahí haciendo historia, como siempre el rock and roll. Bueno, Amanecer Despierto. Amanecer Despierto. Vamos. Llega la noche y estoy tan loco que puedo volar y que me han hecho y por qué estoy viendo personas que hoy ya no están. No sé si he muerto o qué, pero lo que puedo entender que aquí yo soy el rey. No sé si he muerto, pero puedo ver a la mentira engañándome, estando cerca y lejos tal vez. Visitaré a un hermano al cual ya no se ve. En la higuera está el dolor. Solo la quiero a ella y quiero amar a ser vivo. Si he muerto, pero puedo ver que aquí yo soy el rey. Y puedo ver tanto dolor que en esta vida de mierda es jodido amanecer vivo. No sé si he muerto, pero puedo ver que aquí yo soy el rey. Amanecer despierto, amanecer, amanecer despierto, amanecer despierto, amanecer. Impresionante, decía el Patio Oscuro en Sin Careta, dejándolo todo, como dejando el alma, la voz, dejándolo todo, así nomás te lo digo. Che, me escribe, no sé cómo me llegó este mensaje, porque no llega nada, no anda nada, no nada. Me está llamando alguien. Me está llamando mi hijo, perdónenme, pero se fue a la cancha y yo tengo que atender. ¿Me pones un poco de música? Hola. Bueno, no pasaba nada, tranquila toda la comunidad. Quería comida, mi hijo, perdónenme, son cosas que... menos mal que este programa se llama Sin Careta y pueden pasar estas cosas al aire. El gallito de la gente, de la chupandinga, que decía, Vani, no puedo escuchar, se escuchó 2 minutos y se me cortó. Y yo le puse, no anda nada, pero no sé si le llegó o no le llegó, porque literalmente no anda nada. Dice, definitivamente las consolas nos tuvieron de hijo. Fin de semana del orto. Nunca mejor dicho, que puede quedar así como frase filosófica. Nada, bueno, ¿qué va a ser? Es la vida, las cosas a veces andan, a veces no andan. Yo igual por la duda me voy a comprar una cintita roja, viejo, porque te digo la verdad, venía el patio oscuro, teníamos todo un... Tenía un programa, de, no anda el teléfono, iba a llamar a gente que iba a salir desde Tucumán al aire. ¿Viste cuando? Bueno. La vida es así, pero se va a repetir porque siempre hay revancha, ¿no? Y ahora estamos sin escucharnos, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora se corta el retorno porque queda algo más que quiera pasarnos. Vamos, ¿no, loco? A ver si ahí, ¿viste? Escuchá, ya nos vamos. Nos quedan 10 minutos de programa. Ahora... ¿Me pueden decir la verdad? ¿No escuchás? ¿Ahora sí? No. No, pará, no, pará. Gíralo. ¿No es el otro? El problema... Bueno, no puedo pasar. Es este. Ahí está, ahora sí, carajo. Bien, bueno. Por lo menos algo arreglo. Entre todo lo roto, algo arreglo. ¿Me pueden decir la verdad? Porque el programa se llama Sin Careta, precisamente porque, bueno, pueden pasar estas cosas que nos están pasando. Podemos decir lo que pensemos, estemos de acuerdo o no. Acá celebramos la diferencia, la diversidad. ¿La pasaron muy para el orto? No, yo la pasé de 10. No. ¿Bien? Siempre sí. Nos gusta difundirnos, digamos, y que nos den el espacio, sea donde sea. Sea acá, sea en cualquier otra radio. Sea con esta precariedad radio. Que nos tocó vivir hoy. No, a veces sale todo. Vos sabés que a veces venimos y sale todo bien, la mayoría de las veces. A veces que sea así también es como que es uno es más... Le pone más ganas también. Claro. No sé, es como que está más bueno que capaz que si vas a algo que es muy... Muy pro y... Claro, muy serio, ¿viste? Muy, no, chico, no. Bueno, ahora, así ojalá que más... no ganen el cariñoso extraño, ¿no es cierto? Y que ganen el acústico y que te bueno eso. Si lo ganamos, lo regalamos. Para este lado no miren, por favor. Porque ya está, basta con que la tecnología no me quede, que me venga algo extraño y cariñoso. Se los pido por favor. Por ahí te viene un gordo masajista. Claro. Bueno, un sumo. Claro. Un sumo, eso. La imaginación da para todo. Que claro. Te camine por la espalda. Igual mientras dice, te diga cosas dulces. Igual dice peludo. No, no era peludo. Ah, dice peludo. No decía. ¿Cómo decía? Ay, no. Lo quería peludo. ¿Viste la imaginación da para todo? Porque yo te dije un osito. Ah, la de alguno lo saqué. Y a vos te quedó el peludo. De ahí debe ser entonces. Bueno, entonces más o menos la pasamos bien. Sí, y queda la invitación para que vuelvan. Y ahora me estoy acordando, no vamos a tener cámara para sacarnos la foto todos. No, bueno, cada vez me entristezco más. Sacamos nosotros y nosotros etiquetamos a vos. Dale, sí, por favor, porque esto hay que superarlo. Las cosas, los conflictos y los problemas, los palos en la rueda que la vida nos va poniendo, siempre hay que superarlo, ¿no? Como decía ayer. Es que si no sería muy aburrido una vida sin problemas. Es verdad, es pasar y matar el tiempo a lo bobo. Las adversidades están para superarlas. Y decir, claro, es eso, ir pasando los desafíos, ¿no? Muchos desafíos tuvieron ustedes en el tiempo. Yo creo que son constantes, que, ¿no? O sea, es ir rompiendo paredes, qué sé yo. Es como que la vida te va poniendo obstáculos. Bueno, igual, es cuestión de uno ir tratando de saltarlo. De todo se aprende, aparte. Si lo enumeramos o no, viendo el resultado, para nosotros nos jugó mucho a favor. Como dijimos al principio, ser una banda de un año y ya tener estos shows con semejantes bandas. O sea, vos ves en el under las bandas que le cuestan un montón. Y nosotros, no sé si llamarlo suerte, bendiciones o lo que sea, pero con esfuerzo. Si nosotros nos quedábamos con que no nos llevábamos bien, en esa adversidad tirábamos la toalla y quedaba todo en la nada. Yo creo que tenemos ahora es un tiempo donde hay más posibilidades. La otra vez hablábamos y cuando nosotros estábamos hace como 15 años atrás, era muy jodido conseguir lugares. Pateábamos y tenías que dejar un demo. Era. Sí, ahora y la gente tampoco por ahí estaba culturalmente preparada. Y era una época encima, 90 y pico, 90, donde estábamos todos cagados de hambre. Entonces por ahí a veces conseguías el lugar para tocar y se descontrolaba todo porque todo estaba muy precario. Y aparte había que llevar todo en esa época. O sea, claro, era todo. Ahora es como es otro momento, ¿no? De la cultura. Y ahora lo que está bueno es que las redes sociales te ayudan bocha. Sí, el otro día hablábamos con una banda que también tiene varios años tocando y todo, y justo hablábamos de lo mismo, ¿no? De que también es otra época cultural en sí para tocar. Y bueno, los espacios como estos que ayudan bastante también, ¿no? Vos claro. Decís, que ponele como hoy, que decís, no escucha nadie, por ahí hay uno, a nosotros ya no sirve. Vos olvidate, en la semana lo torturamos a todos por internet con la grabación del programa, eso, alguien nos va a escuchar. Son cosas que suman. Sí, obvio. Alguien, la gente nos va a escuchar, vas a ver. Nosotros, por ejemplo, tocamos ayer, el viernes tocamos y hoy nos mandaron un mensaje en nuestra página de la banda. Llegábamos acá y un desconocido nos felicitó, que sonó re bien, y eso ya es vos ya sabés que cumpliste. Un plus extra, ¿viste? Que de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Son las cosas que nos quedan, las que nos llevamos aparte. Y las que se lleva el otro y un aporte a la cultura que están haciendo, que es bien importante también. Sí. ¿Hacemos el último? Dale. ¿Tenés ganas o estoy abusando? Bueno, así ya nos vamos. Hacemos el último, volvemos, nos despedimos y los liberamos, las liberamos. Gracias a la gente que acompaña ahí, también que es importante, el apoyo. Sí. Las chicas. Ella es Nancy, mi esposa. Nancy. Ella es mi esposa, Brenda, mi hija, que a la vez es la novia del baterista. Qué quilombo. No, todo bien. Qué quilombo. Bueno, pero lo tenemos agarrado. Claro. Está, no se puede. No se va más. Bueno, bien ahí. Bueno, gracias por venir, por bancarse, por la buena onda. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Che, vamos a hacer el último tema. ¿Qué van a hacer de último para cerrar este día tan precioso que nos ha tocado vivir? Y vamos a hacer Quebrado Estoy, que fue el primero que pusieron ustedes en la radio. Dale. Cerramos con Quebrado Estoy. Mantenerte, haz todo lo posible. Para... La gente, tengo coso yo. Hola. Sí. ¿Me escuchan ustedes? Bien, bueno, ya es lo único. Faltaba, no tenía ni micrófono al final del programa. Bueno, ¿qué va a ser? Claro. El Patio Oscuro, 6 de mayo, anótalo, 6 de mayo. En Facebook los encontrás como El Patio Oscuro y el 6 de mayo se van a estar presentando acá en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1735, Avellaneda. Junto a bandas amigas, la Mississippi es la que me acuerdo, pero habías nombrado más bandas, ¿no? Fallas Varias. La Bonquest. 6 de mayo, entonces, El Patio Oscuro, la Mississippi, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1735. Las entradas las conseguís al Facebook de los chicos, El Patio Oscuro. Aprovecho que están anticipadas y más baratas. Claro. Anticipada y con descuento. Y además dejale tu voto para que... Claro, se ganen algo peludo, no, algo cariñoso y extraño. Bueno, che, de verdad muchas gracias por venir, un domingo de lluvia que había fútbol y se agradece y se valora. No, gracias a ustedes por invitarnos. De verdad, muchísimas gracias y ojalá puedan venir otra vez que esté todo funcionando de otra manera. Los voy a invitar con una cerveza la próxima vez, yo los voy a invitar con una cerveza, para... Se la ganaron la birra, ¿o no? Se ganó un cajón. Bueno, para que ganó Macri, a mí no me alcanza el sueldo. No sé qué pasó con el cambio, que fue para atrás, loco. Cada vez que subo al bondi, digo, 6 mangos, no me dura nada la sube. Antes ponía 50 mangos en la sube y viajaba toda la semana. Y ahora viajo 2 días con 50 mangos, más o menos. Una cosa... Perdón, pero me duele, porque no estaría llegando a fin de mes. Me falta sueldo para llegar a fin de mes. Bueno, de verdad, muchas gracias. Los esperamos, van a volver. Sí, me voy a encargar de que vuelvan cuando esté todo... Cuando la energía del universo nos acompañe un poco más. No sé qué nos viene pasando desde ayer que venimos que no pegamos una. Marita, muchas gracias por estar acá. Leandro, grosso total, muchas gracias por el aguante. Chicas, gracias por la buena onda, por venir, por acompañar, que también es importante. La familia que acompaña, la gente que da una mano a la banda, los que siguen, los que hinchan, los que y todo eso es sumamente importante. Así que nada, nosotros nos reencontramos, si el universo quiere y conspira para que todo funcione, el domingo que viene con más Sin Careta, con más actualidad, con más feminismo, con más rock and roll. Dos bandas en vivo en acústico el domingo que viene. Revolver, me acuerdo, la otra no, quedó para el orto, pero no tengo ayuda a memoria. Nos vemos la semana que viene. Ustedes saben cómo es esto, a pulmón. Y las cosas a pulmón a veces salen bien, a veces más o menos. Y cuando nos salen mal las repetimos, porque vamos a tener a los chicos del Patio Oscuro otra vez acá. Porque acá no se rinde nadie.